Saludos y bienvenidos al episodio 524 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado, a.k.a. Gatonejo, llegando a ustedes post vivo junto al más que castea, el señor Sparrows. ¿Qué es la que hay, Gio? ¿Qué es la que hay, gatito? Todo bien, hermano. Muy buenas noches. Buenas noches también a la audiencia que está por ahí. Mira, Sparrows en la casa. Y eso de que el más que castea, pues, no tanto así, pero sí. En términos de cantidad y cariño y esfuerzo, pues ahí sí vamos. Esto, porque mira que anoche particularmente estuvo bien heavy la cosa en el cierre de vivo con el tremendo evento de Street Fighter V, mano. Eso estuvo a parapelo desde el principio. O sea, todo ese bracket, correr toda esa acción, tratar de entretener a toda esa gente en el chat que estaba encendida, de verdad que fue un reto. Y esperamos haber delivered. So, feliz de estar acá, mano, contigo, acá en el podcast en vivo, fusionado con el vivo Aftermath este año. Increíble, increíble, mano. Yes, gente. Y yo sé que estuvo intenso, porque yo no vi el torneo de Street Fighter, excepto el final. Y al final pasó algo que nunca, pero que nunca, nunca pasa. Gio se quejó de que la voz estaba un poco afectada ya. Y, oh my God, este hombre tiene que haber dejado la voz acá porque, gente, Gio ha hecho casting de múltiples horas. Y eso, la voz, la técnica, ese skill adquirido y desarrollado siendo maestro, viene muy bien para ese tipo de cosas. Y Gio quejarse de eso es como que, oh my God, que casi... ¿Qué hacía Gio? Dijo, horda bacalá por 40 minutos corrido. ¿Qué es esto? Sentí la fatiga en la voz, de verdad. Yo traté de que, obviamente, disimular un poquito esto, pero sí sentí la fatiga en las cuerdas vocales ya en un momento dado, porque es que entre la risa que me dio en un momento dado, la narración, la emoción de ciertos momentos, de ciertos encuentros, mano, de verdad que pues me descompensó un poco lo que vendría siendo el ritmo, ¿no?, de la narración. Y de entretener, ¿verdad? Tú sabes que yo trato de siempre leer todos los mensajes del chat y pasarla bien brutal con las personas que estén por acá en vivo. So, nada, definitivamente sí sentí agotamiento en las cuerdas vocales, pero nada que una noche de sueño no repare. Ya hoy estamos de show. Nada que una Palmolive no resuelva. también. Yes. Muchísimas gracias por estar por acá tan tempranito. Nosotros estamos tarde, gente. Usted está acostumbrado a que los domingos usted llega acá a las 8 de la noche y está el señor Alex Nation ahí recibiéndolo. Ready. Y hoy están castigados porque subimos a las 10, de hecho a las 10 y 15. Pero estamos aquí para ustedes. Vamos muy bien, como mencionó Gio. Vamos a hablar de vivo. Ese es el tópico para este episodio. Vamos a estar cubriendo las noticias así más relevantes, pero gente, usted vino a hablar de vivo, porque todavía usted tiene la emoción. Hay un hype salvaje. Gio, a mí me dijeron que había gente que querían y que un hoodie de vivo. Oh, y yo, sí, oh my sí. God. Gente ya con la tarjeta de crédito en la mano, como que shut up and take my money. ¿Cuándo va a subir esa mercancía? Eso es lo que estaban preguntando ayer todo el tiempo. De eso es fácil, mira. Ya está disponible, gente. Oh. Vaya a la página y boom, puede ordenarlo. Hay uno solamente, pero si alguien quiere de algún otro logo, hicimos el del logo de vivo con los auspiciadores, el horizontal. Ahí está. Si quieren, sigue ese site. Si quieren el que es vivo, el dos letras y dos letras, pues me avisan y yo lo configuro también. O si quieren de los otros colores, también me avisan y yo lo configuro. Ahí está. Le debo a Bernardi el sticker de vivo. Bernardi me pidió sticker. Uh-huh. Lo vi, pero tengo que hacer el proofing. Uh-huh. Y entonces no está todavía disponible, pero voy a bregar con eso probablemente mañana, hacer el proofing y ya. Claro, la gorra está espectacular. Yo me la tuve que cambiar ayer. Sí, está de show. Me la tuve que cambiar de una. Tan pronto llego, yo vi esto y dije, no, esto tiene que estar donde va. Y mira, dormí con ella y todo. No me la quité para dormir. Mírala ahí. Tengo que ordenar una, a mí me encantan las gorras, y esa gorra, gente, tiene cuento porque yo la seteé y todo, y después me escribió la gente de Streamlabs, la gorra no la estaban enviando porque había un issue, y es como que el issue más tonto del mundo, pero ellos no quieren tomar decisiones por ti, so te escriben. Which is good, which is good. Exacto, which is good, pero en este caso era como que, oh my God, está tan cerca. So, tengo que, ellos esperan mi contestación y mi aprobación, y es como que, oh, ok, yo no estaba esperando eso, no estaba ni pendiente de eso. Me vine a dar cuenta, ya había pasado ya como 12 horas cuando pasó eso, y habían varias órdenes que estaban ahí, en backlog, pero me alegra que ya tú tengas tu gorra, quiere decir Yes. que se resolvió, y esa gente está enviando súper rápido. Ya, de Es que a mí impresionante. me llegó todo lo que pedí, me llegó justo el sábado. Actually el viernes, pero que Oh, pues wow. no me dio break, tú sabes, como que, y anyways, fue de show, porque entonces hice un mini unboxing al principio del torneo, cerrando vivo. Espectacular, de verdad, me llegó todo lo que pedí y de show, de verdad que estoy bien satisfecho y bien feliz, ¿verdad?, de que Streamlabs cumpla con nuestras expectativas. Y obviamente recordando que todo lo que se genera, ¿verdad?, de esas ventas se le aplica lo mismo que se le aplica al canal. Todo lo que nosotros recibimos acá va dividido, tanto para la Fundación de Niños de Puerto Rico como para ustedes. Nosotros no nos quedamos con nada. Así que eso nos llena un montón. Yes. So, Gio, ¿tú te encargas del chat o Claro puedo que sí, yo claro venir que para sí. acá? Mira, el chat está encendido, por ahí está. Desde que arrancamos, está por ahí el Casa Indie, está Spider Popo, dice, estamos aquí. También está Kuroko Panda por ahí, el Ocean, Katiana Linet también. ¿Quién más está por ahí? Ocean saludando a todo el mundo. El Alter Latino, en vivo, post vivo, para hablar de vivo en vivo. Boom. Ahí está, tremenda onoma, otopeya ahí. La princesa Seyan también está por ahí. Saludos, princesa Seyan, Azuquita para ti. El Krilin González, maldita sea, reportándose. Dice por ahí el PR Kaiser. Oye, qué tremendo evento. Muchas felicidades ahí a PR Kaiser y a todos los participantes de ese tremendo karaoke experience ahí en el canal de Kaiser, que de hecho para allá fue el rey y se pasó de show allá. Popito confirma, seguimos con la tarjeta. Casa Indy dice que pregunta otra vez, gato, el hoodie, y dijo que ya puso la orden. Estaba esperando, Nice, estaba nice. ready para pedirlo. Shayiri también con los beats. Muchísimas gracias, Shayiri. Azuquita para ti. Solo para saludar. Gracias, gracias. Espero que estés bien y si estás trabajando, que tengas buen turno. Pierre Kaiser dice, apuesto que el issue es por el logo tener varios colores. XD. Lo mismo me pasó con la de Sunday Duels, que son colores similares. A lo mejor es eso. Es un solo color, Sí, pero ya. Yeah, es maybe que están ellos confundidos. tienen, si te fijas, la gorra es como que bordada. Sí. Y entonces ellos tienen que transferir o traducir el logo a algo diferente, al hilo. Yo inicialmente la subí, el logo straight up, el logo con los dos tonos y todo. Y cuando me di cuenta que así era la cosa, cancelé. Y dije, pues déjame subir los rojos porque yo sé que ellos tienen rojo. Pues el proofing que me querían que yo aprobara era que el rojo que yo sometí era diferente al rojo del hilo. O sea, ni siquiera era el hecho de que tenía más colores. No, no, yo dije, pues déjame dárselo rojo para que pues, cuadre. No, no, es que ellos querían asegurarse de que yo estuviera bien con el rojo que ellos tenían Y disponible. ahí mismo descuadraste, queriendo cuadrar, descuadraste. Mira para allá. También está por ahí el Sasturz con la azúcar. Bienvenidos, Sasturillo. Espero que estén bien. Gracias por estar por acá. Esto es Nivel Escondido Live Podcast número 524 en vivo Aftermath. Así que ese va a ser el tema de la semana, gato. Estamos al día en el chat. Al día, pues eso es, gente. Nuevamente, ya que hablamos de mercancía, si alguien quiere algún tipo de mercancía, dicen una taza o algo, me avisa y la publicamos. Pero, pues, no, no publicamos de todo porque pone cada item toma tiempo y es como que, ok, si nadie lo está pidiendo, pues nadie. Pero si usted quiere algo en particular, me lo deja saber y lo publicamos ahí y usted lo compra. Bueno, pues para hoy tenemos lo típico, tenemos las noticias, los releases. Como tópico, pues vamos a hablar de Vivo. ¿Qué pasó? Nuestras experiencias desde acá, qué nos sorprendió. Vamos a estar revelando la persona ganadora del Psycho Frank's Grand Champion. Yeah, Así que, pompeadera, pompeadera. Yo no sé, gente, ahora mismo yo no sé quién es el que va a ser receptor o receptora de este premio. Estoy que me como las 20 uñas, se van todas. y también, pues, ¿qué es la que hay? Y con eso acabamos el show, así que vamos a arrancar de inmediato con lo que hay por ahí en las noticias. Y comenzamos con una sorpresa para mí. Resulta que por ahí viene un network test de Tekken 8. Venimos post vivo, Vaya, vaya. venimos con el hype de juegos de pelea. En vivo no salió Tekken 7, así que estamos dolidos todavía por eso. Pero Tekken 8 va a tener ese network test. Ya usted puede apuntarse, si a usted le interesa participar de ese network test, puede hacerlo. No tengo el enlace aquí a la mano, pero haga un search por ahí rapidito, Tekken 8 Network Test, que seguro cae ahí. Es cuestión de proveer su email. Yo me apunté y van a tener dos fechas para esto. La primera fecha es del 21 al 24 de julio. Y ese Network Test va a ser exclusivo en PlayStation 5. Entonces, del 28 al 31 de julio va a ser PlayStation 5, PC y Xbox. Va a estar corriendo de las 4 de la mañana a las 3 de la mañana. Bueno, eso es irrelevante. Va a estar corriendo varios días, pero téngalo pendiente por ahí. Y ya, como mencioné, ya está abierto, regístrese si a usted le interesa participar de esto. A mí me impresiona que el Tekken 7 lleva montones de años por ahí dando cantazos y ahora viene Tekken 8. Yo no siento que Tekken 7 sea tan viejo, pero Tekken 8 se ve muy bien. Ellos han estado mostrando mucho gameplay del juego. Han mostrado más de Tekken 8 que de Mortal Kombat 1, y Mortal Kombat 1 sale en septiembre. Pero ya, pinta bien, así que los invito a que se registren. Bastante gufiadito. Para aquellos fanáticos de los fighting games en 3D, ¿verdad? Que es un género como que on its own, muchas veces es de lo más difícil, aunque usted sea bueno en juegos de pelea, en 2D, moverse al 3D o viceversa. Si usted pone en 3D y bajar a 2D, es un poquito confuso a veces. Uno pues recordar que tan solo con un sidestep cambias la dinámica del juego entera. Interesante eso. A mí Tekken no se me da muy bien, pero me gusta verlo, es entretenido. Así que estaré pendiente por ahí, aquellos de ustedes que decidan jugarlo. Por ahí en el chat, gatito, compartí el enlace para aquellos que deseen suscribirse a este Closed Network Test. Está ahí, tekken.com/closed-network-test, por si acaso, right? Aquellos de ustedes que están escuchando el podcast, por eso lo dije así como que tan explícito. Fuera de eso, estamos al día en el chat. Gato, ¿eso es todo con esa noticia? Eso es todo con eso. Bueno, vamos para la otra rápidamente, que es bastante extensa, y es que esta pasada semana estuvo tomando lugar el Summer Game Fest 2023. Este es el parisito que monta Geoff Keighley, ¿es que se llama él? Keighley o algo así, Jeff Keighley. Estuvo tomando lugar esta pasada semana y se revelaron varios World Exclusives Reveals, ¿verdad? Por primera vez se vio parte either pietaje o revelaciones o fechas importantes, etcétera. Por ahí se destaca en la lista que estuvieron revelando Path of Exile 2, viene por ahí, ¿verdad? Eso fue un World Premiere Trailer, también un jueguito nuevo de Sonic llamado Sonic Superstars, una estética bien bonita, similar a la dinámica que trajo Super Mario 3D World, donde tú puedes jugar con 4 jugadores en una misma consola. Este juego va a ser lo mismo, la estética es 2D, pero tiene como que la animación clásica al mismo tiempo como un retoque. Y es un juego totalmente nuevo, o sea, no son las mismas tablas, es decir, no es como Sonic Mania, que era como que una mezcla de sí, tienes alguito nuevo, pero es lo mismo clásico. Pues no, este prácticamente es From the Ground Up. También se estuvo revelando un poquito de gameplay de Mortal Kombat 1. Particularmente estuvieron revelando por ahí varios combitos, e inclusive Fatality se vieron por ahí ya. Así que los fanáticos del fighting scene, obviamente, hypeado, bastante hypeado con Mortal Kombat 1. Baldur's Gate 3 también estuvo tomando, ¿verdad?, center role allá en el evento, con particularmente una revelación de la voz de Jason Isaacs como parte del casting dentro de Baldur's Gate 3. Este jueguito, yo tengo una leve confusión. Creo que había salido un beta para Mac hace tiempito. Me pareció ver a Guacho jugándolo en algún momento dado. Pero pues ahora entiendo que either viene para official release en agosto o viene para consolas. So, algo pasa ahí con Baldur's Gate, pero para mí que Baldur's Gate ya hacía rato estaba. Mira, por ahí Liquid Nebula la confirma, está en Early Access para PC. Ahora mismo hay un Early Access corriendo, que está sirviendo, me imagino que como beta. Solo en PC, ok. Ah, pues GG. Por ahí está con Taino también, Azuquita, Tainito, gracias por estar por acá, bienvenido. Y también el Keno, el Kenoware PR, que es la que hay de Keno, gracias por estar por acá. So, también se estuvo revelando por ahí Spider-Man, y esto fue uno de los más awkward moments. Yo esta revelación la vi en vivo cuando pasó en el stage. Llega el tipo bien hypeado hablando de Spider-Man y no sé qué, bla, bla, bla. Ah, no, pues tengo algo que decirte. Entonces era como que, ¡Q video! ¡Cante cabrón! O sea, y los 3 segundos que tomó darle play, como que rompió la magia. Simplemente para revelar que venía por ahí con fecha de octubre 20, ¿ok? Para PlayStation 5, again, Spider-Man 2, octubre 20. De igual manera, en tema no relacionado directamente a la nota que estoy compartiendo con ustedes, también publicaron por ahí una imagen del Collectors que se ve espectacular. Es una batalla entre Venom, Spider-Man y Spider-Man Miles Morales, ¿verdad? En otra esquina. Está ahí el three-way dance. Está bastante interesante la estatua. Habría que ver, ¿verdad? Otros detalles. No tengo claro del precio, nada. Hagan un search por ahí. Yo, el precio rápido, creo que es $229. No sé, ahí se queda. Pero ya, también como parte del evento, estuvieron revelando The Witcher Season 3 Part 1 Trailer. Esto viene para Netflix, así que pendiente por ahí los fanáticos de The Witcher. También se destaca el demo de Lies of P y Official Release Date. Y ahí yo estoy, mira, nadando, pero que en Kool-Aid. Estaba hablando con Gato fuera de cámara, ¿verdad? Cuando estábamos preparando la agenda de trabajo, de que el demo de Lies of P está brutal. Voy a entrar en más detalles en qué es la que hay, pero está espectacular, está disponible ahora mismo para PlayStation 5 y para Xbox Series X y S. No estoy seguro si está para PC, yo creo que sí, que también está en PC. Descárguelo, si a usted le gustan los juegos Souls Games, descárguelo, no se va a arrepentir. Confirmo, PlayStation 5, Windows, PC y Xbox Series X, ¿ok? También estuvieron revelando por ahí un trailer de Sandland. Este trailer está bastante interesante, toda vez que es un juego original del creador de Dragon Ball, Akira Toriyama. Este jueguito se ve bastante nítido. Tiene como que una vibra a Dragon Quest. Tiene una vibra, obviamente, a Dragon Ball Z. Donde en un mundo así como que posapocalíptico y desértico, viven o están en convivencia demonios y humanos. Esto, hay tanques, hay motoras, hay cuteness y también hay como que summons bien eerie. Está bastante interesante la propuesta. Aquellos de ustedes que les gusta este tipo de arte, pues definitivamente van a estar gozando con Sandland. De igual manera, estuvieron hablando un poquito de Alan Wake 2. Demostraron gameplay del juego. Y para mí, si Alan Wake 1 estaba asustativo plus, Alan Wake 2 viene a la quinta potencia. Alan Wake estuvieron estableciendo y revelando, y yo creo que el tipo aquí se mandó. Cuando habló de esto, yo lo voy a mencionar porque pues lo dijo el dev, así que pues nada, usted lo está escuchando repetido acá a nivel escondido. El juego va a tener una jugabilidad dual y no importa con qué personaje usted juegue, el outcome pues va a seguir siendo el mismo, pero como quien dice, puedes terminar toda una sección independiente a la otra y no importa, según él, el timing. Y confirma que Alan Wake pues sí está atrapado en este Nightmare World, Demon World o whatever the hell sea. Dio demasiados cues y demasiadas pistas como para dejar espacio para un plot twist review. So, ahí sí yo me voy a frenar. Si usted tiene curiosidad, vea la presentación, la repetición y busque el momento en el que hablan de Alan Wake, porque pues él estaba ahí medio, no sé, tiró más información de la que yo creo que debió haber dado. También se reveló por ahí un jueguito que tiene una premisa bastante interesante, de nombre Toxic Commando, y esto fue, particularmente lleva el título completo, John Carpenter's Toxic Commando, un jueguito en primera persona, donde usted va a estar prácticamente sobreviviendo a hordas de gente tóxica, you know, por no decirle zombies, ¿verdad? Pero en esencia es eso mismo. Tienes vehículos, tienes obviamente armas super cool, está bastante, bastante interesante, y viniendo de John Carpenter al mundo de los videojuegos, a mí me gusta. Yo me imagino que a Gato también, la idea de que pues somos viejos gamers, pudimos ver estas personas trabajando historias de terror y del horror en Hollywood y trayendo algo, entonces extrapolándolo a un videojuego, you know, todavía tiene nombre, que it carries on, Tal vez para los jugadores más jóvenes es como que John Carpenter, ajá, whatever. Si no es fanático del género del horror, no va a entender quizás el título, ¿por qué se llama John Carpenter? O sea, como que lo mismo que Tom Clancy. Si usted no es fan de you know, conocedor de la literatura de Tom Clancy, no va a entender por qué Tom Clancy Rainbow Six, Tom Clancy's Splinter Cell, no va a entender nada de esto, ¿verdad? So, es algo similar a eso. También anunciaron por ahí un update del Season 4 de Call of Duty Modern Warfare 2 y de Warzone. De igual manera estuvieron compartiendo un trailer de Twisted Metal, y aquí yo estaba como que, what the fuck is this? No sé, intentaron como que ser graciosos en el trailer, con una canción, Anthony Mackie, y Sweet Tooth, que está voice por Will Arnett. A mí no me dio gracia, sorry, yo estoy como que esto se ve bien forzado. y yeah, viene para Peacock en julio 27, no sé, yo tenía mis dudas con esta serie, ahora las tengo aún más. También estuvieron revelando por ahí un trailer del Fortnite Chapter 4 Season 3, que es de título The Wilds, y no veo aquí en la lista, pero también estuvieron hablando de un nuevo juego de Prince of Persia. De vuelta a sus raíces, Prince of Persia era un juego que era en 2D, era bien clásico en la línea de resolver puzzles y avanzar de esa manera, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, arriba a abajo, tipo Metroidvania, ¿verdad? Pero bien en sus inicios. De hecho, era prácticamente a la par con lo que fue Metroid, con lo que fue Castlevania también. So, están volviendo otra vez a esas raíces. Y de hecho, estéticamente también se ve más en la línea, Gato, del jueguito que estaba jugando Alex, de los dioses griegos. Él lo dejó como en la mitad. Hades. No. También es de Ubisoft. Que era en third person, tú dices. Sí. Ahora se me olvidó el nombre, pero la estética es más o menos así. Tú sabes, que es como que se mantuvieron. Immortal, gracias, Spider Popito. Yes. Immortal Phoenix Rising. La estética como tal del juego retinta a esa estética, lo cual, you know, es bueno y es malo, dependiendo si te gusta, you know, el cel shadiness no va con todo el mundo, pero pues, algo que pues decidieron trabajar ahí. Y lo que vino aquí a desbaratar todo, y estuvo bien cómico, porque antes de este anuncio final de la presentación, y entiendo que Gato va a abundar en esto en una nota, ¿verdad?, más adelante, el presentador, Jeff Keighley, viene y dice algo como que, chequense esto, y todo el mundo como que, bien excited, como que, no, tranquilos, simplemente miren. Y resulta que era algo relacionado a móvil, un juego móvil de Final Fantasy VII. Desde la perspectiva de Sephiroth y historia que no se ha contado y no sé qué, pero es móvil. Ok, no hay problema. Todo el mundo ahí como que tranquilo y como que, whatever. Y a lo último, boom, tiran un trailer de Final Fantasy VII Rebirth, que es el primer trailer con gameplay footage también, que pues confirma que han estado trabajando, y digo han estado trabajando, repito, en una secuela a Final Fantasy VII Remake. Así que pompia era ahí para todo el mundo, definitivamente que esto vino bien cargado. Abrieron el verano Cheveroki con estos reveals grandísimos durante el Summer Game Fest ahí en la fiesta del panita Geoff Keighley. Así que esa es la que hay con esta nota, Gato. Nice. Yo no vi la presentación, pero sí vi un resumen y vi alguito de lo de Final Fantasy, pero lo quité a propósito porque tú sabes que una vez a mí me convencen es como que no quiero ver más nada por el resto de spoilers. Yo voy media blackout now de ahora hasta que salga el Rebirth de Final Fantasy VII, pero me alegra un montón, mano, de que hayan dado noticia, porque ya sabíamos que estaban trabajando, pero pasaban los eventos y no decían nada y nada, y no comienza a preocuparse. Yep. Que se tomen su tiempo, pero contra, déjenme saber que estamos vivos todavía. Me alegra eso un montón. Ellos, voy aquí a más o menos a saltar a la siguiente noticia. Oh, sí, es un segue perfecto. Es un segue perfecto. Y contesta la pregunta de Melon Popper. Bienvenido, Melon. Gracias por estar por acá. También está Darkness por ahí. Azuquita, el Bernaldi se reporta. Saludos y bendiciones. Espero que estén bien. Feliz domingo igualmente para ti, brother. Salud. Azuquita para ti. Y un saludo especial para el PR Guy Gaming que me escribió, dejándome saber que había tenido una situación. Su esposa y su papá, ambos están en el hospital. Oh, wow. También nos enteramos que durante el día de ayer o la tarde de ayer, nuestro panita el Jibarito también estaba en el hospital, ¿verdad? Mucha gente lamentablemente necesitando ayuda, ¿verdad? Para estabilizar su salud a ese nivel, así que esperamos que dentro de todo estén bien y se recuperen prontito, ¿alright? Yeah. Sí mismo, muy buenos deseos para ellos, pronta recuperación. Yes. Pues, regresando a Final Fantasy VII, pues sí dieron noticias y luego se desprendieron más detalles. Se sabe que el juego va a contar con dos discos, el juego en formato físico. No se sabe el tamaño final del juego, pero los discos Blu-ray de PlayStation tienen capacidad de 100 GB. Los de PlayStation 4 tenían capacidad de 50. Los de PlayStation 5 tienen 100 GB. No quiere decir que los dos van a ser de 100. Ni siquiera uno necesariamente es de 100. No sabemos si es que uno es para el install y el otro es el que corre lo que se necesita al momento. Pero si usted recuerda, si usted compró Final Fantasy... El remake, el 7 remake en PlayStation 4 eran dos discos y uno era como que boom, lo instalas y luego para jugar pones el otro. Quizás sea algo en esa línea, pero de que es masivo. Y entonces se vio que ya están fuera de Midgard. Spoiler alert, gente. Ahí dejaron el juego. Si usted conoce Final Fantasy 7, el clásico, pues... era de esperarse que ahí cortaran ese primer juego cuando salen de la ciudad y ahora están en mundo abierto. No voy a ir en mucho detalle para no arruinarle, pero lo que se vio va muy en línea a lo que a mí me gustó de la experiencia. Yo tengo una idea de dónde van a cortar este segundo juego. Yo creo que todo el mundo sabe. Y ahí se acaba. La primera vez que lloré con un videojuego, papito. Yo me acuerdo que yo no entendí. Espérate, esto pasa en serio. Es como, como cuando uno veía Game of Thrones y pasa lo que pasa. Ajá. Y uno, wait. En verdad, no, tiempo, esto pasa en verdad. Yo estoy entendiendo bien. Esto no pasa en los shows. ¿Qué es esto? So, lloré como un cabrón, hermano. Yo entiendo que ahí va a terminar este segundo juego, Rebirth. Uh-huh. Dijeron que el juego sale invierno, this winter, pero this winter puede ser... Si nos vamos técnicamente con winter... Hasta febrero winter, 2025. Sí, exacto. Winter comienza diciembre 21. Ajá, así ajá. Que no piense que va a ser 2023. Yeah. Esto puede ser febrero 2024. Yeah. Which is... not that bad. Uh-huh. Yo estoy apuntado, está de más por decirlo. This winter 2026, dice Melo Popper, se me fue un año por encima. Yo me fui conservador, 2 años, pero Melo Popper se fue into the future. Yeah. Vamos a ver, el resto del show, no lo vi. Vi alguito de Alan Wake y tuve que mirar dos veces porque parecía Resident Evil, los remakes de Resident Evil. Tiene Esa vibra. Fue la vibra que me dio. Sí. Yo no jugué el primer Alan Wake, así que no tengo ninguna reacción positiva o negativa a lo que vi, pero no sé si el que jugó Alan Wake y lo recuerda de cierta manera, si este cambio, este ajuste, va a ser de su preferencia. Pero en general he escuchado cosas muy buenas del show. Tú sabes que este show en años anteriores... era hasta cierta manera irrelevante los anuncios, pero en este hubo sorpresa. Sí. Una de esas sorpresas fue la fecha de lanzamiento para Spider-Man. Es como que, wow, espérate, Sony tuvo un showcase hace poco y se guardaron la fecha para aquí. So, ok, fine. Lo hubieran tirado antier, pero si querían tirarla en esta, fine también. Uh-huh. Super cool. De cierta manera ya cubrí la siguiente nota, que era eso, era hablar un poquito, pararme ahí en Final Fantasy VII, repartir Kool-Aid apropiadamente y que quedan ahí bendecidos. Sí, sí, debidamente sprinkled con el Kool-Aid. Claro que sí. Mira, por ahí llegó Daisy, Blue Angel en la casa, su guita para ti, gracias por estar por acá, Blue Angel PR. Por ahí Melon Popper me sigue vacilando, Spider Popper dice que no lo ha acabado, no spoilers, capa. Hasta ahora, ¿cuántos Spideys vienen en el game? Dice por ahí Melon Popper, en el de Spider-Man. Bueno, oficialmente dos. Oficialmente dos, lo que se ha visto, ¿verdad? Que pues es Miles Morales y Peter Parker. Pero vienen múltiples versiones, dependiendo inclusive de si tú haces un pre-order. El pre-order de 230, que es el que estábamos hablando, trae como 6 trajes para cada uno. Si la memoria no me falla, 6 trajes para Peter Parker y 6 trajes adicionales para Spider-Man. Miles Morales, no sé si de eso es que estás hablando, ¿verdad? En términos de cuántos Spideys. Esto, pero vienen múltiples versiones, así que bien pendientes a eso. Bueno, la nota que le sigue acá a la agenda es una relacionada a Fortnite, y es que Fortnite, en su próxima iteración, en términos del Season Reveal, Chapter 4, Season 3, se llama Wilds. Y esta nueva entrega dentro de Fortnite llega hasta agosto 25, de hecho ya está corriendo, ¿verdad? Pero algo interesante es que el Battle Pass te va a incluir, cuando llegues a nivel 100, a Optimus Prime. Irónicamente, yo creo que esto es un missed opportunity, ¿verdad? Ahora mismo lo que estaba corriendo, atado a esto de Wild, sería ideal con la película de Transformers, que también tiene que ver con animales y whatever. Pues no, es la versión regular de Optimus Prime. Y de hecho, pues mucho más pequeño, porque va a ser un jugador, un personaje jugable dentro de este juego. También lo acompaña como que un cañón de el Energon de del planeta de Cybertron. Se llama Cybertron Cannon, que tira unos proyectiles que entonces generan una explosión adicional. También se ve en el trailer de este juego, de esta temporada, el hecho de que ahora también tú puedes montar sobre Velociraptors. Algo bastante, bastante loco. Este juego sigue cogiendo un viaje increíble, con ideas y más ideas. Eso sí, ya lo de inexplicablemente el centro de la isla se derruyó y dio paso a que de ahí abajo había, ya eso lo tienen gaseado hace como 3 seasons atrás, y esa es la historia aquí otra vez. De hecho, es lo que está emanando del centro de la isla, son múltiples vines, que es como, ¿cómo se llama eso? Enredaderas. Sí, enredaderas, pero de las bien gruesas, tú sabes, como tipo Tarzán. Lianas. Lianas. Y entonces, pues, es lo que lleva como que un canopy, bosque y más bosque. Es lo que hay, es como que una jungla, el tema de este Season Pass. Así que, pues nada, también hay, obviamente, hay goodies, parte del pass, que son totalmente gratuitos, pero por 950 V-Bucks, usted tiene el chance de hacer el unlock de todo. Y otra vez, está corriendo hasta agosto 25. Este juego está bien tostado. Otra vez, me llama la atención montarme en un Velociraptor. Entre Link y ahora Pinocho, no me han dejado jugar nada más. No he jugado esta nueva temporada de Fortnite. De hecho, no me queda claro si ya está disponible o no. Yo creo que sí, que esto bajó ya con el update. Es lo que debe estar corriendo ahora mismo. Pero, de hecho, si no me equivoco, estuve hablando con Alex, creo que esta pasada semana, sí hubo un update de eso. Entre vivo, you know, y toda la acción de la semana, pues no me dio chance ni siquiera a probarlo, pero tengo el Season Pass. Lo había precomprado, como quien dice eso. Habría que ver, y a ver si entonces hacemos el unlock de todo lo que trae este Chapter 4, Season 3, llamado Wilds. No, suena súper cool. Eso de los Velociraptors suena awesome. ¿Sabes si atacan? Buena pregunta, y no. No sé si atacan porque los vi solamente tipo cinemático. Okay. Cuando se ve en el reveal, ¿verdad? Se ve como que pasan unos velociraptors por el lado y ellos todos se miran como que, espérate, esto es en serio, próxima escena, ¡fum! Salen corriendo y como que montados en los velociraptors a lo loco. Como que los pregunto, tomaron. Pues tú sabes que están los lobos y tú te puedes montar en los lobos, te podías montar, yo no sé si los lobos todavía están por ahí. Sí, estaban. Los lobos te ponían potrones y te atacaban. So... hasta que los domabas. Pero exacto. Entonces, después no era como si atacaban a los de tu crew, pero sí atacaban a los enemigos. Sí. Habría que ver si se comportan así. Deberían comportarse así. Mira, dice que son como, que sí, que son como los lobos, dice Aldros por ahí. Pero si Raptor, sí, sale un Optimus Prime. Sí, sí. Sale. No, Primal no. Optimus Prime. Pero no Primal, no se ve como un mono. Eso sería super cool. Ese es el detalle, Bernardi. Que para mí, si se hubiera el mono con una temática de jungla, mano, super cool. Pero es como que en la jungla el camión. Pues quizás Bernardi se refiere a que sale no para tú controlarlo, ¿te acuerdas? Como decir Darth Vader cuando venía acá con la nave y qué sé yo qué. Quizás sale tipo evento y sale por ahí. Ah, que sale para comprarlo. Okay. Primal, got it, como un skin. Ok, ahora todo tiene sentido. Gracias, Aldros confirma también. Que salen los dos. Gracias. No he pasado por Fortnite, gracias por el bofetón. Se les aprecia. DC Diabetic en la casa, saludos a todos, espero que estén bien. Yeah. Bienvenido por ahí al campeón de Street Fighter V, Ea Diablo. Yo todavía estoy soñando con el casi casi reset al bracket y esa tremenda final donde, gato, se jugaron los 5 juegos. So, espectacular. Espectacular. Y de eso vamos y más. Vamos a estar hablando en el tema de la semana, porque esta semana toca hablar de Vivo 2023, el evento más esperado del verano. Bueno, deja ver, vamos a continuar por acá rapidito. La siguiente noticia es tristora, mano. Particularmente para mí, quizás a usted no le interese. pero resulta que el juego de Friday the 13th, el videojuego este tipo Dead by Daylight, eso yo creo que le llaman Asymmetric Multiplayer, yo creo que le llaman ese tipo de género. Va a estar cerrando sus puertas próximamente. Digo próximamente, a final de año el juego va a estar delisted, o sea, usted no lo va a poder comprar ya. Y a final del 2024 van, los servidores se van a apagar. El juego lo pusieron ahora a precio regular $5, los DLCs a $1. Y es la última trillita, así que si a usted le interesa adquirirlo, you know, considere comprarlo ahora porque el juego no va a ser posible. Este juego nunca tuvo grandes números, pero como yo soy fanático de Jason Voorhees, pues yo estaba ahí súper pompeado. De hecho, Sparrow Wolf me lo regaló, y versión física, y entonces yo lo jugué un tiempito. Algo bueno que ellos hicieron fue que le añadieron bots para jugar offline. So, si el juego muere, no muere del todo, porque puedes por lo menos jugar con los bots. Uh-huh. Y... You know, yo he jugado con los bots, a veces estoy como que, quiero sentirme Jason, déjame ir para allá. Y yo escojo Jason y voy y liquido los bots. Pero ya, es triste. Este juego, los desarrolladores tenían grandes planes para el juego, pero se toparon con el mega conflicto y el mega desmadre con la licencia del juego. Ellos adquirieron la licencia de esta persona, pero resulta que la licencia está en contienda porque está esta otra persona que estaba involucrada con la franquicia de Friday the 13th, la cual reclama que él es el que tiene los derechos. Uh-huh. Y entonces ahí, con ese impasse, el grupo desarrollador como que paró los planes y, espérate, déjame no publicar nada más con esto porque me van a llevar enredado con los lawsuits. Yo le pagué a este, pero no al otro. Y yo no sé si ese desastre lo han resuelto, de quién tiene la licencia finalmente, si ha habido una determinación, pero es un desastrito. Uh-huh. Pero nuevamente, si a usted le interesa en algún punto, sepa que tiene hasta final de año para adquirirlo. Este juego lo dieron gratis vía PlayStation Plus. Así que si usted hizo la transacción, pues lo tiene por ahí. Si no y le interesa, ya sabe que está barato. Nice, nice. Hace tiempito que este juego como que, pues, you know, perdió la atracción de jugadores, particularmente porque muchos de los jugadores que disfrutan este tipo de juegos han encontrado casa en Dead by Daylight. Dead by Daylight se ha mantenido bien relevante. De hecho, cabe destacar que, volviendo otra vez un poquito para atrás en el review de este de los Summer Games, también estuvo por ahí Nicolas Cage, hablando un poco acerca de su participación precisamente en Dead by Daylight. Según él, esta se da porque tiene una persona en su familia, ¿verdad? No especificó, quizás es un hijo, un sobrino, un primito, lo que sea, que es mega fanático de la serie. Y entonces eso le llamó la atención, ¿verdad? Lo expuso al juego y le explicó más o menos. Y pues tal vez para, again, mantenerse relevante y tratar de hacer un click adicional y whatever, él está... actuando de él mismo, confirmamos, ¿verdad? En una noticia como que de seguimiento, en un momento dado cuando cubrimos su participación en el juego, no estaba claro si él iba a ser un killer o si iba a ser survivor. Va a ser survivor. Mm-hmm. Él simplemente se despierta ahí en ese sitio como los demás survivors, no sabe qué es lo que está pasando y pues trata de escapar. Eso es como que un skin de survivor. Lo gracioso dentro de todo eso es que realmente no lo sabía porque se podía esperar cualquier cosa de que fuera asesino o survivor. Sí, él es medio loquito así. Así que, pues nada, este juego estaba desplazado. So nada, que descanse en paz, ¿verdad? Este titulazo, que como bien dice Gato, ¿verdad? Fue un regalito ahí que le estuve haciendo. Y yo haciendo memoria, gato, esto por lo menos tú lo estrenaste, recuerdo, el mismo viernes que yo acabé Cuphead. Me acuerdo que Oh, eso estaba ready para pasar y que tú estabas listo para subir. Yo estaba wow. bien Yes, encojonado me porque no acuerdo. había pasado el boss en el stream anterior. Le dije, no, esta es la última porque Gato tiene que subir. And guess what? Esa fue la última porque Gato venía con viernes 13 y de hecho era un viernes, por eso era toda la pendejada. Era en octubre y queríamos estrenar todo como que bastante en sync. Y me acuerdo, era como que no, esto tiene que pasar. ¿Qué mejor que vencer al diablo un viernes 13 y después que venga Gato con un poquito de acción con Jason en la casa? Me Me acuerdo. acordé de esa vaina, me acordé de esa vaina. Me acuerdo, ya, yo se quedó dado jueves y no le tocaba subir viernes y subió antes de Agallao, mi stream agallao. y estaba ahí como que faltaban como 5 minutos para ella subir y yo, Sí. no, yo voy a seguir dándole una más, y Esta es ahí la fue que última, esta es la finalmente, última. esta es la que Y esa fue, y esa fue. Y eso está es. en nuestro archivo. Ese archivo está en YouTube. Oh, Vayan y nice. miren lo último del archivo, los últimos 3 minutos. A ver si esto que estamos diciendo no es así. Por ahí, Aldor dice, básicamente es el personaje de Unbearable Weight of Massive Talent. Sí, exactamente, exactamente. Llega por ahí el GPB. ¡Huepa! Saludos a toditos en el chat. Bendiciones, Paro y Gatonejo. Gracias, Salud. GPB. Igualmente a ti. Mira, el casi, casi campeón de Street Fighter V. El tipo que puso a DC a sudar insulina. Pero de eso, again, vamos, ya mismito hablamos en el tema de la semana. Bueno, ya eso es todo con esa noticia, ¿verdad, gato? Eso es todo con esa Pues noticia. nos movemos entonces a la noticia relevante a precisamente el día de hoy. Y esta sí que la tuve que estudiar bastante, porque en mi newsfeed yo estaba preguntando yo, mira, hubo evento de Xbox hoy, porque no veo a nadie comentando así de bueno, tuvo que haber estado buenísimo, porque no, mi feed, nada, nada. Tuve que escarbar ahí, entonces ahí cuando comenté, ¿verdad? Que usted bate un poco a mierda y llegan cuatro moscas, pues así llegaron la gente a mi post a comentarme, pues, you know. Y a desarrollar la conversación. Como siempre, que si, ah, que fanboy, que esto, que si lo otro. Yo solamente estoy haciendo un statement, ¿ok? Ok. Entonces, estoy hablando del Xbox Game Showcase. Irónicamente, cuando busqué alguna información, pues mira, no está nada mal. Así que los fanáticos de Xbox deben sentirse orgullosos de que Xbox está, mira, ahí dándoles contenido. Estuvieron revelando por ahí que viene Fable. Este título no es un título nuevo, es un título que los fanáticos de Xbox van a reconocer. Yo me expuse al primero, no me gustó, ¿verdad? Inicialmente como que no es un juego para mí, pero sé que tiene su buena fanaticada y definitivamente lo que mostraron como tal se ve bastante cool, ¿verdad? Que es como que este mundo de cuentos de hadas, ¿verdad? De medieval, magia y cuánta vaina. Y también tiene un poquito de humor, así que pues, you know, vienen ahí para curarse con él. También estuvieron anunciando South of Midnight. Este jueguito tiene como que una vibra más o menos a una historia y un arte particular. Se vio en el trailer de como que stop motion, lo cual está bastante, bastante gufiado. Es una animación tipo, diría yo, parecida a la de Spider-Man Into the Spider-Verse, más o menos. Pero el tema es como que en un bayou y es medio misterioso, hay magia, you know, y está bastante goofy. Se llama South of Midnight, ¿ok? También estuvieron anunciando un jueguito de nombre Star Wars Outlaws, a.k.a. Han Solo, ¿ok? En este mundo de Star Wars donde usted tiene un bombardeo constante de Jedi o de Sith o whatever, es refrescante ver a alguien normal, ¿verdad? Dentro de el universo tan vasto, ¿verdad? De las galaxias Far, Far Away. Y este juego presentó en un, simplemente un cinematic trailer, el desarrollo de una smuggler, ¿verdad? Que pregunta por su nave y mucho piu, piu, piu, y tiene un androide, ¿verdad? Que la acompaña. Esto está bastante, bastante interesante la propuesta. Again, se ve básicamente como si fuera Han Solo, pero en fémina. Tiene una nave, tiene, ¿verdad? Esas interacciones con el bajo mundo, tipo es como Crime Lord, kind of thing, como si fuera Mafia 3, ¿verdad? Este gato, extrapolándolo con algo que tú has estado relacionado bastante, pero pues en el mundo de Star Wars. Alguien se llama Star Wars Outlaws, es un juego del cual está encargado por ahí Ubisoft, ¿verdad? Otra vez, han hecho buen trabajo con Fallen Order. Habría, ¿verdad?, que darle una oportunidad a este juego y que te presenta algo fresco dentro del universo de Star Wars, que ya en todo el tiempo es que si con Skywalker Saga, que, ¿verdad?, no salen mucho de eso, todo el tiempo lightsabers, pues aquí no, aquí por lo menos lo que se ve es blasters y maña, ¿verdad?, utilizando. No dudes que en algún momento dado se vaya a cruzar con alguien importante dentro de lo que ha sido Star Wars canon y lo clásico, pero por lo menos el juego lo que va a presentar es eso, ¿all right? También está por ahí 33 Inmortales, 33 Immortals, un jueguito que es Top View. Anunciaron por ahí Payday 3, que es un jueguito pues que los fanáticos de Xbox también van a recordar de tiempos pasados. Anunciaron por ahí Persona 3 Reload. También estuvieron anunciando Avowed, que es un juego como que medieval y tipo magia con espadas y vainas, pero en primera persona. Yo he escuchado de ese, de Avowed. Lo describen como si fuera Bioshock medieval. Ajá, bien, y actually sí, me dio la vibra, las armas estaban como que medias prendidas en como que con ciertos poderes elementales. Al que le guste, pues, que lo disfrute. Sea of Thieves anunció por ahí un contenido de nombre The Legend of Monkey Island. Nice. Así que, pues, los fanáticos de Sea of Thieves se ha mantenido bastante, bastante relevante. Aún después de su salida le han dado bastante cariño los desarrolladores, dándole contenido semiconstante. También anunciaron Microsoft Flight Simulator 2024, que no sé cuál es la diferencia del anterior. Quizás que las rutas están un poquito más accurate, mucho más gráficas. Pero no soy fan de esta saga. Yo no he visto lo que anunciaron, pero me imagino que sigan añadiéndole contenido. Uh-huh. Ellos han estado dándole cariñito al juego y han estado publicando como que, vamos a llamarlo, paquetes de mejoras de las imágenes aéreas. Ajá. Y entonces cuando anunciaban, decían tal ciudad y entonces tenían mejores fotografías y era eye candy. Sí. Yo no tengo Microsoft Flight Simulator, pero cuando salió, yo cogí Game Pass por un mes, uh-huh, porque quería probarlo. Y eso es eye candy, el jugarlo, particularmente si tú conoces el área. Me imagino que es eso, que es más contenido para el juego. Uh-huh. Y también anunciaron, ¿verdad?, como parte del Flight Simulator, una expansión de Dune, que actually se llama Dune Expansion. Donde usted pues maneja una de las naves de Dune. Microsoft Flight Simulator pues va a estar llegando en esta expansión de Dune en noviembre 3, que es también el release date de Dune Part 2. So, tremenda ahí colaboración entre Microsoft y Dune. Estuvieron anunciando también algo relacionado a Senua's Saga Hellblade 2. Este jueguito, mano, otra vez, para sorpresa de nadie, retraso y más retraso. Yo me puse a ver lo que era el trailer de este evento y se vio exactamente lo mismo que habíamos visto antes. O sea, yo no vi nada diferente, simplemente pues diciendo que vienen en el 2024. También estuvieron anunciando Like a Dragon Infinite Wealth. Este juego no es para todo el mundo. Estos juegos es de Yakuza, son medios locos. Tienen un humor ahí medio weird. Y de hecho el trailer reveal simplemente se ve al personaje principal es nu en la playa y todo el mundo como que tira, pero tipo la escena de Austin Powers cuando él sale y entonces está en nu y estirándose y de momento y se pone de pie y la cosa tapa el vaso, tapa preciso, yeah. así mismo se vio. tal vez los jugadores más jóvenes y que tal vez no se expusieron a esa excelente película de Austin, yeah baby, pues no saben, ¿verdad?, de ese pun dentro de el trailer. También está por ahí un jueguito anunciado de nombre Kimetsu Gami, Path of the Goddess. Esto es un jueguito de Capcom que me recordó más o menos un poquitito de lo que nos dieron en Onimusha. Es un juego, ¿verdad?, que toma lugar en alguna algún timeline japonés, y se ve bastante chulo, la estética, la cámara también, habría que ocultar más. Así de entrada no me convence del todo, está demasiado colorido para mi gusto en este tipo de juego, Pero, pues, sí lo anunciaron por ahí. También está anunciado Forza Motorsports. Esto es un follow-up a Forza Motorsports 7 y está, pues, altamente anticipado. Simplemente, pues, dijeron que van a estarlo lanzando al mercado en octubre 10. Así que los fanáticos de Forza Motorsport, que es como que la respuesta a Gran Turismo, ¿verdad?, de PlayStation, en vía de Xbox, pues va a estar llegando en octubre 10. Esto para Xbox Serie X, ¿ok? Para, como quien dice, ¿cómo es que le llaman? El spec runner, tú sabes, como que ahí usted va a ver realmente el potencial de la consola dentro del juego, aunque, again, va a estar disponible también para Windows PC inmediatamente una vez esté, pues, disponible en el Game Pass, ¿verdad? Va a ser como que immediate launch. También estuvieron anunciando por ahí un poquito de un contenido que va para Overwatch 2 de nombre Overwatch 2 Invasion. También Persona 5 Táctica. De igual manera, y yo creo que esto fue, pues, la cherry on top, y de esto le dedicaron más tiempo después luego, ¿verdad? Con un poco de official gameplay de Starfield, un jueguito sumamente esperado, con fecha de release para septiembre 6. Hay mucha gente que le tiene los huechados a este jueguito. Esto viene para Serie X y para Windows PC. También estuvo tomando lugar por ahí un reveal de un juego de nombre Jusant o Jusant, que, pues, es un personaje que escala. Va escalando así como que los riscos, va explorando unas ciudades que están vacías. Eso sí, se ve como que barren, pero usted tiene como que un acompañante, una gelatinita en una mochila a la parte de atrás. Así que, pues, estaba por ahí bastante, bastante cool el trailer, según estuve viendo. Still Wakes the Deep. Este es un juego en primera persona que toma lugar en una excavadora de estas de petróleo en el mar. En una plataforma de eso. Sí, y pues es como que la línea de horror y tensión y whatever, está bastante, bastante interesante la premisa. De quien es en primera persona, yo no lo toco ni con un palo largo, pero al que le guste que se lo disfrute, las gráficas son high-end. También estuvieron revelando por ahí un jueguito de nombre Dungeons of Hinterberg, y de este me llamó la atención el hecho de que es parecido a Hi-Fi Rush. En términos de las animaciones, me recordó mucho los colores y las animaciones, cómo corre el juego, cómo se mueve, me recordó a Hi-Fi Rush. No estoy diciendo que sea rítmico, simplemente visualmente estético, es bien similar a Hi-Fi Rush, un jueguito que apenas salió hace par de meses atrás. Estuvo anunciándose para el 2024, con un release para 2024. También estuvieron anunciando contenido para Cyberpunk 2077 de nombre Phantom Liberty. Esto, pues, es en la línea de CD Projekt Red, ¿verdad? Es una secuela a Cyberpunk 2077, que tenía un codename de Project Orion, pero que eventualmente, pues, ya oficialmente revelaron que se llama Phantom Liberty. Yo no sé cómo esta gente tiene la babilla de tirarse esto después del backlash de Cyberpunk 2077, pero que Dios los coja confesado. Ellos sobrevivieron todo ese backlash. La gente que lo pudo jugar lo jugó y se lo disfrutó. Yo creo que eso fue lo que rescató el proyecto. Uh-huh. Porque ya había gente que se lo podía disfrutar. Y eventualmente, la gente que ya tenía PlayStation 5 pudo jugar la versión de PlayStation 4. Y de manera igual, los que tenían Xbox Series pudieron jugar las versiones de la consola anterior, que corrían bien. El problema era horsepower, uh-huh, y el que tenía consola nueva podía... Y actually, corrijo, esto es un DLC. Esto es un DLC. Phantom Liberty es un DLC, no es la secuela. Sí están trabajando en la secuela, all right, pero esto es un DLC. Me autocorrijo a mí mismo. Esto va a estar disponible en septiembre 26 para PlayStation 5, para PC y los Xbox en Serie X por un costo de $29.99. Okay. El que está trabajando la segunda parte, pues vendría siendo, pues, que lo confirmaron. Por eso es que me confundí ahí, estoy leyendo directo de la nota. I stand corrected, $30, ok. Cities Skylines 2 también está anunciado por ahí. Metaphor Refantasio, es un jueguito con estéticas tipo Persona 5, más o menos. Pero ya, por ahí para el que le interese. Towerborn también está anunciado. Por ahí un jueguito parecido al que jugaban ustedes. ¿Cómo eran? Los Clashers. Los Castle Crashers. Que eran cuatro. Castle Crashers, un beat 'em up. Ajá, Pero pues la estética es un poquito diferente, pero esa es la impresión que me da del trailer, ¿verdad? Es un co-op fighter Towerborn, se llama, reclamando la villa de los monstruos. Explora, ¿verdad? Exploración, co-op. La estética es bastante interesante. Está bufiadito, está bufiadito. La estética, eso sí, es un poquito más estilizado. Tú sabes que Castle Crashers era más caricatura. Acá es cel-shaded, pero sí tiene su detalle, full blast. También está por ahí Clockwork Revolution. Estuvieron anunciando esto, que it's not Bioshock, ¿ok? Pero es steampunky también. Que todavía no tiene una ventana de release, pero es más o menos en el estilo así de Bioshock. Tipo steampunk, en primera persona, muchos gauges, ¿verdad? De válvulas y de vapor, etcétera. Así que bien pendientes a ese juego. Si a usted le gusta lo que es el steampunk, este juego va a ser definitivamente para usted. Y cerraron por ahí anunciando un nuevo modelo, ¿verdad? De Xbox Series S, Carbon Black, en edición de 1 TB. Así que, pues nada, con eso ahí cierra el Xbox Showcase, este Xbox que estuve anunciando, ¿verdad? Que es el con el color negro así mate. Esto va a estar teniendo un costo de $349 y va a estar disponible en el mercado el 1 de septiembre. Pregunta para ti. Mencionaste en varias ocasiones con los releases Xbox Series X, pero no mencionaste S. ¿Fue a propósito o fue...? No, no, la mayoría de los juegos acá son bastante específicos. No sé si van a estar disponibles en Serie S o si Por ahí están viene mi dando. pregunta. Sí. No, fue intencional. Leyendo en la noticia, lo que decía es Xbox Series X. Específicamente, la única mención específica, y valga la redundancia, de Serie S es a lo último, con ese modelo en Carbon Black. Que es Xbox Series S. Pero todo Ok, lo demás, pues. los juegos como tal son Serie X. Habría que estar pendiente porque sería bien triste que ya hayamos llegado a ese punto donde el S ya no puede continuar con el ritmo del otro. Típicamente cuando son los dos, yo digo Xbox Series, entiéndase X y S, pero oh my God, si estamos allá a ese punto, es preocupante. Dicho esto, no he visto la presentación. Voy a ver si la veo durante la semana. Suena que tuvieron muchísimo contenido, which is cool. Fable, el que Fable regrese, es fantástico. Yo nunca he jugado Fable, pero siempre he estado sumamente intrigado. Es que nunca he encontrado la oportunidad de entrarle. Recuerdo que las decisiones ahí, tú puedes ser un buen líder o un mal líder y todo eso tiene efecto sobre el juego. A mí me gustan los videojuegos que tienen diferentes ramas, o ramificaciones en cuestión de la historia. So, está ahí para gustarme. El anuncio de Forza, ya yo creo que todos lo esperábamos porque el ritmo es Forza Motorsport, Forza Horizon. A mí me gusta más este Horizon, pero Forza Motorsport es buenísimo también. Así que altamente recomendado. Lo de Flight Simulator, me topé con él de pasada y por eso ahora sabía que habían anunciado algo, pero como tal no he visto. Voy a investigar. ¿Y qué fue lo otro que quería comentar? Yo hice una notita aquí para acordarme y ahora mismo no entiendo qué rayos fue lo que escribí. No sé. Pero ya, súper cool, suena chévere la presentación, of course. Todos esos juegos de títulos nuevos que no reconozco, pues quiero irlos a ver, pero suena que hubo contenido chévere. Oh, Starfield, yes. Starfield, ojalá que ese juego salga bien, sin problema, porque ese es un juego que, wow, un montón de gente ha estado esperando. Sí, ellos tuvieron evento aparte después. Sí, Tuvieron pues. un como que un follow-up session para ellos nada más. Sí, ese juego se espera que sea un fenómeno grandísimo. Sí. Mira, por aquí me pongo al día en el chat rapidito. El show estuvo mejor que el de Xbox, pero es domingo de party. Bendito, no le tiren al Xbox. Mejor que la de PlayStation, dice por ahí Liquid Nebula. Digo, Play Shit. Como que eso es lo que significan los asteriscos. Lo importante es que todo está Day One en Game Pass. Es por ahí dice Diaver. Claro. Fable está brutal. Tus decisiones afectan el mundo y lo cambian por completo. I guess so. A mí no me atrapó el primero. Yo traté, Sofri, by the way, bienvenido, por ahí está Sofrito PR, directamente de la Guiando Podcast. Buenas noches, Corillo, llega también el profesor JJ, el nuevo campeón de Super Smash Bros. Ultimate. Por ahí Casa Indy lo saluda con buenas maestros, él sabe que le debe a profesor JJ más de lo que va a reconocer. Como fue solo la película que es del bajo mundo, sí, algo así. The Outlaws está interesante, dice Liquid Nebula, que con quien ella habla lo llama Halen. No sé si es el mismo Halen Erso de Rogue One. A lo mejor, siempre van a tratar, ¿verdad?, de darle relevancia con lo existente canon. Esto es de Ubisoft, confirma por ahí Blue Angel en relación al jueguito. Hueva, Dukiti, saludos por ahí, todo el mundo saludándose. El comando Droid con el trench coat se ve brutal, dice por ahí Aldros. Dormí toda la tarde y ahora estoy activo, eso es. Hasta ahora me gustó Kimberly, dice por ahí Casa Indy. Avaur es una basura, dice Sofrito PR. Ese world map es un mega grind para sacarle los costumes, dice por ahí DC. En relación a Street Fighter 6, si no me equivoco. Sea of Thieves es un palo, dice por ahí Sofrito. Ahora se pueden hacer Rescue Missions en el Flight Simulator. Eso está interesante, Nebula. Nice. Eso me gusta. Ese de Flight Simulator es que ahora tiene todos los trabajos aéreos, como Zelda con los ingenieros ahora. Sparolino, que es la que hay, Luna Muscari en la casa. Saludando Luna ahí a Sparolino y Gato. Y tira por ahí el corazoncito Muscario. Bienvenida, Lunita. Espero que estés bien. Like a Dragon es el mejor, dice por ahí Dizzy. Sofrito dice, Flight Simulator va a estar mucho más dinámico. Tienes trabajos como rescates de montaña, ambulancia aérea, transporte de mercancía industrial, carreras de avionetas, etcétera. Está bueno. Yo espero que añadan en algún momento Flight Simulator Narcos, que tenga en la avioneta por ahí tirando los paquetes en la costa. Ese es el Narcos DLC. Sofrito dice, Hellblade, siguen con las gráficas, pero nada de gameplay. No, Sofrito, hay una parte que I'm pretty sure que es gameplay. Es lo mismo del año pasado. Cuando ella camina por la cueva, tú notas la transición, es leve, pero notas la transición y la cámara, la posición de la cámara. Es gameplay. Es gameplay, sí se vio. Forza es el safe bet. Yeah, ops, for sure. Starfield promete, yeah. Con Starfield tengo un comentario a lo último, ¿verdad? Cuando me ponga el día con ustedes. Se ve demente, dice el profesor JJ. Spider-Popo dice, ese Starfield va a coger como 500 GB de SSD. Y lo vi como una mezcla de Mass Effect, Watch Dogs y No Man's Sky. Es como Destiny, No Man's Sky, dice por ahí el profesor JJ. Starfield tiene más contenido que todo lo que Star Citizen quería hacer. Cyberpunk, duro, dice Sofrito por ahí. La serie de Netflix rescató el proyecto también. Sí, es verdad. He escuchado cosas muy buenas de la serie de Cyberpunk, Liquid Nebula. Cyberpunk está cabrón. Masterpiece, dice por ahí Sofrito. Ok, ya, ya veo que te gustó mucho, Sofri. Y ahí ya habían arreglado todos los bugs. Ok, Cyberpunk fue de los pocos juegos que se le debe dar un juegazo ahora para ver las mejoras. ¿Cómo que un juegazo? Una segunda ronda. Dale una oportunidad. Entrarle ahora ya, entiendo. Lo pueden jugar, dice por ahí Sofrito. Okay, pero es como el que va a jugar No Man's Sky ahora, se va a encontrar con un juegazo. El que lo compró Day One está, ¿what? Mira, aquí estoy. Aquí está la copia de Day One. Da lo mismo que esté en el piso. O sea, whatever. No lo estoy tocando, pero para nada. Todo el mundo me ha dicho que el juego está cabrosísimo. Sí, honestamente, tío. Debería jugar No Man's Sky y debería... Eat fresh, open-minded, fresh eyes. Ajá. Y tú deberías jugar también Sea of Thieves. Sea of Thieves, yo creo que es un juego que tú te disfrutarías un montón, mano. Bueno, yo he visto contenido de Sea of Thieves. He visto a la capitana Nina 07 jugarlo con el crew. He visto un poco al catador de pizza también. Siento que no es para mí. First person me desespera. Si fuera third person, que yo pudiera verme, que sé qué. Maybe. Otherwise, yeah. No sé, yeah. Tiene muchas mecánicas técnicas de que hay que bajar el ancla, hay que, quien esté en el timón no puede dar la misma orden de bajar las velas y whatever. So, y me imagino que tampoco el estilo gráfico no te mata. No, ahí también me perdieron. Pero te digo más, preferiría jugar Skull and Bones, creo que era que se llamaba. Ese no ha salido, pero sí. Ajá, pues ese, preferiría jugar ese al estilo gráfico de Sea of Thieves. Okay, honestamente. Yeah. Y no estoy diciendo que lo jugaría tampoco. Es que si me da uno o el otro, me voy más por el estilo realista. Creo que Xbox lo hizo muy bien, dice por ahí Profesor JJ. Quizás no tan hyped como quizás queríamos, pero no fue un asco. No, Yo lo vi bastante bien cuando vine a ver el repaso, sí. Lo que hablaba al principio era de que no veía a nadie en mi newsfeed comentándolo. So, podía ser mi newsfeed, a lo mejor el de ustedes estaba encendido. El mío no era así. El showcase de Starfield que vino después estuvo muy completo, dice por ahí, sofrito. I am rather sure que todos los juegos tenían ambos. DC, por lo menos, del source que estoy trabajando la noticia, en ninguno dice escrito, ¿verdad? En el escueto de la noticia, serie S. Todos decían serie X. Se puede deducir que van a llegar también a serie S porque pues la mayoría de ellos van a estar en Game Pass y el Game Pass corre en serie S. Poner en escrito no está. All right. Yo entiendo que todos van a ser para serie S, dice por ahí Daisy, ya que anunciaron nueva consola de 1 TB. Deberían, ¿verdad? Distaría el discurso si anunciaron esa consola lo último de que no van a correr ahí. Aunque hace rato, eso que mencionó Gato, sí está como que looming over de que se van a tener que mover. En algún punto va a pasar. Sí, ahora mismo la transición de lo que era Xbox One, que es el que tengo yo, prácticamente ya pasó y no lo verbalizaron. O sea, ya yo me di cuenta que los juegos no me corren bien aquí, aún con el Game Pass. So, es como que, ok, I'm not even gonna criticize. ¿Y con qué juego fue que me pasó? Estábamos acá jugándolo en vivo, yo lo probé, yo les dije como que mira, mi experiencia por lo menos en Xbox One no fue quizás en el Serie S o Serie X si les corre, ahora ni me acuerdo qué juego fue, pero lo probé y era como que acá corría como la mierda, dije no lo vuelvo a jugar, pero a lo mejor para un Serie X o un Serie S pues sí le corre, pues esa transición ya se dio callado, no dijeron como que simplemente ya el Xbox, dejaron de anunciar Xbox One dentro de, sigue siendo parte de, porque el Game Pass corre ahí, pero los juegos no me... Ah, ya me acordé, el de... Dios mío, el de los ninjas, no ninja, como Nioh, pero de China. Ahora se me olvidó que lo compré en PlayStation 5. Wulong, gracias, Wulong, ya está. Nada más con el testigo. Yo pensé igual, le doy un 4 de 5, dice por ahí Casain en relación a su score de la presentación. Sofrito dice, eso es crónica de una muerte anunciada, nadie quiere trabajar en Serie S... Lo han dicho los desarrolladores. Yep. Se van a terminar jugando en ambos, solo que para las ventas no van a anunciar que se jueguen ambos. Yeah, exactamente. Sí, va a estar bueno. Narcos DLC, riéndose, jaja. Te dan puntos extra. Un paquete de coca se cae cerca de un oso. Sí, dale la oportunidad, lo vas a disfrutar. No sé, Sofrito, lo voy a pensar. Vamos a meterle a Sea of Thieves, es un vacilón. Sí, yo sé que es un vacilón en corillo, pero no sé. Hay muchos juegos que en su inicio fue súper mega decepcionante, pero con amor que no esperabas de la industria, pues lo hicieron juegos casi nuevos. Ya, ese fue el caso de No Man's Sky. Me consta, hay muchas personas que me han dicho, I don't have time for that, nor the energy, nor... La decepción fue tan grande. Lo mismo pasa cuando me hablan de Street Fighter V. Yo me compré Street Fighter V Day One y la experiencia fue tan mala que honestamente yo solamente tocaba Street Fighter V en algún evento con los muchachos, algún vacilón interno, cuando el network corría bien, y that's it. Y ahora mismo Street Fighter VI, por lo bueno que puede estar corriendo, yo no lo tengo, ni me interesa. Me dejó ese mal sabor en la boca y no me interesa. Es algo que no disfruto. Pero ya, dale en trading. No, tampoco. ¿Para qué? Mejor me quedo ahí con el recuerdo de lo que no debo hacer. Mimi Bichi, llega por ahí el señor Fire TV, que es la que hay, otro integrante de la Yando Podcast en la casa. Mi Xbox One se queda conmigo, aunque se dañe, dice por ahí Liquid. El mío también. Es la edición de Gears of War 4. De hecho, es la de Gato también. Uh-huh. Es una pieza de colección. Y en mi caso, complementa la de 360, porque la de 360 era la edición de Gears 3. So, yeah, la tengo por ahí y ahí se queda. El mal sabor de boca se va haciendo gálgaras. Sí, las gálgaras que tienes que hacer tú para tratar de quitarte el mal sabor de que este que está aquí fue el que te ganó. Y sigue soñando con esa, mira aquí. En el costado te la dejo, Casa Indy. Yeah, no reconocí a Gato sin el Gato Hat, dice por ahí. Ah, se olvidó ponerlo, se olvidó prenderlo. Nulo. Mira, Gato, este imbécil me invita a pelear ahí en su plataforma. Yo voy y acepto, le gano no una, dos de las tres que jugamos, le gano dos, y entonces se inventa que los abogados de ellos han nulificado el evento. Mira, qué cojones, eso no pasa en el Bacalao Fight Club. Eso no pasa, eso... Chacho, Acá está auditado por la firma Under Anderson. Ahí está. Y Don Emerson. Under Anderson y Don Emerson. Este certificado. Pero ya, rapidito, lo que iba a decirle Starfield. A mí me da mucha alegría de que haya mucha gente pompeada con Starfield. La vibra que me da Starfield es completamente de Mass Effect. Y yo con Mass Effect no puedo bregar. Dicho esto, confirmo que lo disfruten, pero yo paso. Así que perdonen, ¿verdad? Si no me ven hypeado con Starfield, todo el mundo como que, ¡oh my God! ¡Starfield! ¡Se ve cabrón! ¡Bla, bla, bla! ¡Voy a jugarlo! ¡Bla, bla, bla! Que lo disfruten. Yo, tranquilo y en mi carril, yo sé que es un juego que no es para mí. Quizás sea muy disfrutable, quizás sea el juego de la vida. Quizás sea el rescate que Microsoft esté esperando y yo espero que genuinamente lo sea, porque si no, ¿qué? ¡Si no, qué! Y yo no quiero que PlayStation domine el mercado, una vez más, en términos de la competencia malsana, de que el PlayStation era el que mandaba ahí, bla, bla, bla, bla, y se ponga cocky. Entonces, lo mismo pasaba con Microsoft. Se tienen que dar los dos más o menos igual para mantener el mercado estable. O sea, ese es el detalle. Aquí no es que yo sea fanático de uno. Yo le tiro a todo el mundo, pero necesito tirarle con razón. Y Xbox no es por nada ni nada, pero en esta generación está como que patinando. So, nada, por lo menos yo no estoy pompeado con Starfield. Estoy más pompeado con Senua's Sacrifice. Y mira, así, con pinza, esto, ya veremos a ver qué pasa, pero ya, no es un juego para mí. Así que dicho esto, eso cierra la noticia. Gatito, eso es todo con las informaciones para esta semana. Nítido, pues estaré por ahí yo viendo la presentación. Vamos a ver si la veo en canto durante la semana. Ya. Ah, pero sonó que estuvo super cool. De esta manera vamos a terminar la sección de noticias. Vamos rapidito con las publicaciones y seguimos adelante por acá. Publicaciones para esta semana, Dorgon. No, wait. Dorgon. ¿Cómo tú lees? Dorgon. Oh my God, yo no sé ni qué rayo es eso. Wow, oh my God. Esto para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Crime Boss, Rocky City. Este juego es el first person que se vio... ¿Cuándo fue? En The Game Awards, que tiene un montón de actores. Estoy casi seguro que es este. Sí. Uf, los early reviews de esto están pero que malito. De que yo cuando salió el trailer allá, estuve... Ah, como que mira, déjame prestarle atención. Y después era first person y es como que... Ah, y ahora... Como que... Deja ver, también sale Layers of Fears, F123... para PlayStation, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC y Park Beyond para PlayStation 5, Xbox Series y PC. En cuestión del cine, no vi nada relevante, así que next con el cine. Vamos para el Gaming Fun Fact, la siguiente acá sección. Antes de que pase allá, por ahí pregunta Sofrito que si vimos los gameplays de Final Fantasy XVI. Hoy sale el demo y se ve brutal. Sofri, hablo por mí, no sé Gato, me imagino que Gato ha estado no he visto nada. Esta pasada semana lo único que hubo fue vivo, no hubo tiempo para más nada, y el poco tiempo que tuve fuera de, realmente no lo utilicé buscando como que información de noticias y eso. Sé que Final Fantasy 16 están anunciando, o he visto varios early reviews que están diciendo, la verdad, sin spoilers, porque todavía el embargo creo que estaba por ahí y no podían dar muchos detalles esto, pero de que el juego iba a estar espectacular, que venía a romper, que venía de hecho a ser un tremendo contendiente para GOTY en comparación a Tears of the Kingdom. Pero fuera de eso, no he visto nada de eso, ni he visto demo, ni he jugado nada. Con demo sí estoy bien envuelto con el de Pinocho, ese sí que me encanta. El mano llega por ahí, Erucirei, que es la que hay, Azuquita, gracias por estar por acá. Yo dije que el Mafia Boss ese iba a ser una porquería y en el podcast no me creyeron. Ahí está. Pues mañana le peleas a ellos, digo, el martes o whatever. Y a Masticable lo estoy pelando. Es más, lo voy a mencionar y todo en qué es la que hay. Lo tuve que poner en mute en Facebook con los mensajes. Puñeta. No es porquería si nadie lo juega. Dice. Qué bárbaro. Oye, so, yeah, Gaming Fun Fact, gatito. Ahí ahora estamos al día en el chat. El que no crea que es porquería, que vaya y lo compre, vaya, de un tarjetazo. A que no se atreve. A que no se atreve. Aventúrese. Compré dos, uno para usted y uno para el pana. Ah, a que no. O compré tres, uno para usted, uno para el pana y rifle otro. Ah, a que usted no se atreve. Bueno, gente, continuamos por acá. Gaming Fun Fact, y ya que por ahí anda el Network Test ese de Tekken, dije, déjame buscar algún detallito de Tekken. Gente, Tekken, bueno, personajes de Tekken o Tekken, vamos a decir, la franquicia ha tenido colaboraciones con otros juegos de pelea como Soul Calibur, Street Fighter y Dead or Alive. So, ha sido una serie que está dispuesta por ahí a jugar con los panitas y no se lleva la bola para su casa. La serie también contó con una película, con actores reales y todo, que estrenó en el 2009. Esa película está imposible de ver. Yo he tratado de verla en Mala varias con cojones, ocasiones, mano, mala y con cojones. está, pero qué malita, malita, malita. Es tan mala que usted no la consigue ni en Netflix ni nada de eso. Usted la consigue en estos streaming services que son totalmente gratis, que te respetan como 40 anuncios, como Tubi y Pluto y cosas así. Pues, mano, está malita, malita. Si usted quiere algún día, I don't know, contemplar la belleza de la vida, o algo, ve esta película para que se sienta mejor. Dale Y mierda. el último detallito es que Tekken 7 salió en el 2015. Ea Estamos en el diablo. 2023. Ea diablo. Para un juego de pelea, 8 años. 8 años. Es tiempo. Es tiempo y es relevancia todavía. No salió para vivo. Claro está. Pero todavía en otros torneos, Tekken 7 sigue con fuerza. So, es GG para ellos. Así que mucho amor ahí para Tekken. Un jueguito bien trabajado, Yes. definitivamente. Vamos a ver con lo que vienen. Yo lo voy a comprar. Claro está. Yo no me defiendo muy bien en Tekken, pero me gusta verlo, me gusta jugarlo. So, super cool. Nice. Mira, por ahí en el chat dice DC, yo te ayudo con Tekken si quieres. Solo hay un personaje de Tekken que ha salido en un solo juego. Dice por ahí este DC, de todos los personajes, solamente uno. Yo lo vi, no está tan mala, dice Casa Indie, pero a Casa Indie no se le puede hacer caso. Él le gusta guiar por el carril del medio Mano, y, you know, con los ojos cerrados. yo he intentado verla en varias ocasiones y es como que no, yo debería estar haciendo algo mejor con mi vida. I don't know. Como ir a limpiar los interruptores eléctricos con un cuchillo o un tenedor o algo así. Es mejor que ver la película. Mira, por ahí llega también Poppy Dumpling, que es la que haga su guita. Gracias por estar por acá, Poppy. Oye, que Poppy se botó anoche. Y Luna también, en el evento de Cage Cantando Match, allá. estando allá y Nice. dejando el galillo. GG para todos ellos. Yo pasé por allá, ¿verdad? Después se le hizo el raid de acá de nivel escondido y le dejé un donativito, ¿verdad? Porque estaban esforzándose ahí de show y la montaron, la montaron. Así que GG para todos ellos y sobre todo el hecho de que hayan sacado tiempo para hacer otro evento por los niños y niñas de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Mira, es demasiado de muy cercano a lo que nosotros hacemos acá. Todos somos parte del equipo de Extra Life 24/7, así que nos llena un montón que múltiples comunidades estén trabajando tan arduamente, ¿verdad? Para el mismo fin. Es algo demasiado de muy pomposo, no puedo ni explicarlo bien. Por ahí dice Mike Jaime, dice, antes que se me olvide, gracias a la comunidad de Nivel Escondido por su evento y darnos ese momento especial aquí en el Twitch. Le mando saludos a todos. Gracias, Maika. Gracias por estar por aquí, por tus palabras muy, muy apreciadas. Aldo se ríe. Hay que ver cuál va a ser peor, si la de King of Fighters o la de Chun-Li solamente. Por ahí dicen que la peor es la de Dead or Alive. Todas esas para mí están en la Oh. misma liga de la de Tekken. La Honestamente, de es Type B movie tirando a Type C. Honestamente, malas con cojones. Todas, todas. Oh, wow, la de Dead or Alive yo la había borrado. La de Dead or Alive es la que es como un music festival. Oh, no, no, no, estoy pensando en House of the Dead. Que también es de videojuego, pero ¿se acuerdan la maquinita esta de Sega de que era un shooter? Yep, on rails. Pues de eso hicieron una película. Y son unos teenagers que van para un music fest, Sí. pero llegan como que tarde. Cuando llegan, se encuentran con todos. Ya lo que película más Una porquería on rails. Una porquería on rails. Mira, Blue Angel mala. dice por ahí, Tekken por $70 y se ríe. Dice DC de América, y también el Winnebula riéndose. El personaje que solo ha salido una vez es Gon, G-O-N, El G-O-N. dinosaurio chiquito, En el Tekken 3, amarillo. un dinosaurio que era de crossover. Ajá. Ya, Poppy pero Dumpling saludando a Eru. Mike Jiménez saludando a Poppy Dumpling y a Erucirei. Alter dice que yo soy el MVP. Gracias por los donativos a todos los participantes. Por eso eres, ves, ahí lo tenías que dañar, maldita sea. Bye, Alter, ya me dio rush. Esto, DC dice, no, una Type B es cuando es fun, cuando estás aburrido, pero tipo D o peor, yeah, está malita. DC dice, wow, había olvidado esa, dice Aldros, yep, mala. La película muy cierto lo que dice DC, porque, por ejemplo, Sharknado, mala conco, está mal hecha, pero como que se deja ver, yo vi Sharknado, fine, okay. Pero, mano, hay películas que son tan mala que pasan el punto donde es tan mala que te da risa. No, esa va beyond that. Sí, porque hay películas que son malas, pero ellos saben que son malas. So, como que el ambiente es más gracioso. Pero hay películas que son malas, pero los que están detrás de la película creen que es buena. Y se la cogen bien en serio. Y es como que no, esas son las que uno no se puede disfrutar. Mira, profesor JJ nos dio un consejo para ver este tipo de películas y verlas bien. Es, por ejemplo, Sharknado, es buena verla bien high. Si no, no hay break. Así que ese es el truco. Si usted encuentra una película que sea B o C o D, para llevarla por lo menos dos escalas más arriba, el cannabis ayuda, aparentemente. Velocipastor, ¿sabes qué es horrible? Esa yo no la he visto. No me interesa tampoco. Es como en que... algún lado me topé con eso. Ahora mismo no me acuerdo dónde. No la vi, pero recuerdo haber visto como que... horrible ni arrebatada, dice. A mí me gustan esas películas de... Double Dragon fue algo así. Pero el... Sí, Double Dragon. Dios mío, Double Dragon. Qué mala era, con Mark Dacascos. Y el otro actor, yo ni me acuerdo quién carajo era. Esto, malísima. El maquillaje de abobo. Él no se movía. Era nada más que... Ah, Dios mío, qué cosa más mala. Horrible, como Cocaine Bear. ¿Han visto The Color Purple? Pregunta por ahí, I Love Bad Movies. Creo que se llama así, no, Poppy, no me suena. The Color Purple, yes, yo vi The Color Purple hace montones de años. Pero eso es un drama, ¿no? Sí, eso es un drama, yo creo que es post-esclavitud en los Estados Unidos, Oprah Winfrey sale en la película, Samuel Jackson también. Whoopi Goldberg salía ahí también. Probablemente. Yo creo que sí, habían un montón de actores, eran como un crew bastante, bastante intenso. Sí, Whoopi Goldberg, ¿ves? Me tiré Velocipastor completa, hice Contagiro. Double Dragon será fun para los 90, yeah, I guess, pero era mala con cojones. Lo único bueno ahí, Alyssa Milano. Oh my God. estaba bien chula en esa película. Avengers original es la mejor, dice por ahí Contagiro. Liquid Neville dice a Poppy Dumpling que sí que se acuerda. No, la de Marcel. Marvel. No, la de Marcel. What? Contagiro, ¿tú estás tripeando o es que se llamaba así? Marcel Avengers. Ah, ok. No, de Marvel, dice, de Marvel. Ok, ahí lo arreglo. Hablando de películas malas, hay una película que se llama Rubber, si no me equivoco. Rubber, como de goma. Es una rueda asesina. Esta película, si a usted le gustan las películas malas, sí, Rubber, es del 2010. Yo no sé quién se inventó esta premisa. Les voy a dejar por aquí. Es una rueda que se vuelve sentient y es una rueda asesina. Punto y se acabó. De momento mira, se encuentra con un conejo, por ejemplo, en la primera escena. Y mira el conejo y entonces la cámara hace un zoom in al conejo. Hace un zoom in a la goma, un zoom in, y de momento la goma empieza shh, y el conejo hace pa y un montón de sangre en la carretera. Entonces le coge gusto, ¿verdad? Es bien loca. A mí me gusta Rubber. I can deal with that, ¿ok? Para que yo diga que una película es basura, again, mind you, me gusta Rubber, yo entiendo que se necesita, you know, confío en el criterio de que es una mierda, si digo que es una basura, ¿me entiendes? Porque no, Rubber me entretiene. Yo diría que ese fenómeno, todos tenemos películas que sabemos que no son buenas. Mm. Pero por algún motivo nos gusta. A mí me encanta Friday the 13th. ¿Son buenas? No, ni para los estándares de horror. No son buenas. A mí me gustan. A mí me entretienen muchísimo. Pero ya, I recognize que las películas son malas. Mira, aquí Poppy Dumpling aclara. No es Color Purple la que estaba tratando de pensar en la que menciona Liquid Nebula. Color Out of Space con Nicolas Cage. Con Nicolas Cage. DC Diabetic dice Machine Girl, Tokyo Gore Police y falta una más que eran de ese time frame. Color Out of Space es un trip bien bueno, dice por ahí Poppy Dumpling. Y Liquid Nebula la confirma. Alright, está chévere, ¿verdad? Esa lista de sugerencias de películas. De hecho, esto me da una idea, y yo creo que no la tenemos en el Discord, abrir un canal de sugerencias de películas, ¿verdad? Pero que el asterisco bien grande es que no sean películas comerciales, ¿alright? Como que sean películas indie. Eso estaría cool, de sugerencias bacanas de películas indie. Me gusta esa pendeja, porque esto ha abierto una caja de Pandora aquí bien chévere. Pero, gato, tenemos que continuar con el podcast, porque si no, nos quedamos aquí mañana se trabaja. Yes, so, gente, eso fue todo con el Gaming Fun Fact. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Vamos a estar hablando de Vivo 2023. Rapidito vamos a estar yendo sobre los resultados, comentando sobre nuestras experiencias. A manera de resumen, el domingo pasado comenzó Vivo a manos del señor Alex Nation. Estuvo corriendo el juego de Injustice 2. Injustice 2 estrenándose en Vivo. Dato curioso, Injustice 2 estaba para el primer Vivo y se estaba pero que colgando de que nadie se apuntaba para Injustice 2 y es como que oh my god, se va a quedar mega cojo acá, va a ser nosotros jugando. Y una semana antes de Vivo dan en PlayStation Plus, dieron gratis Dead or Alive, no recuerdo si era Five o whatever, y entonces ya pues eso garantiza que todo el que tiene PlayStation Plus tiene acceso a Dead or Alive, y decidimos cambiarlo ahí on the fly a ese juego, y entonces sí, ese se llenó y se guindó Injustice, y el año pasado no salió y este año sale de la nada el Injustice, y yo estaba preocupado porque fue el séptimo que más votos sacó. Y yo, oh, rayos, aquí se va a repetir la historia. Vamos a tener que reemplazar esto, nadie se va a apuntar. ¡Boom! Fue el primero que se llenó. La gente realmente quería Injustice. So Alex lo corrió, estuvo muy emocionante. El ganador de ese torneo fue DC Diabetic. Segundo lugar, Pierre Casey. Casa Indy en tercer lugar. Y cuarto lugar, tu Mr. Mi Mr. El Mr. El Pueblo, el señor Surfy. GG, para todo, eso estuvo espectacular ahí. Yes, vamos a ver, quizás Alex da más detalle mañana, ya que mañana Alex sube al canal y quizás le dedique un tiempito a sus experiencias sobre Vivo. El lunes fue Soul Calibur 6 y ahí sí puedo hablar porque yo fui quien corrió ese torneo. Ese torneo lo ganó DC Diabetic, en segundo lugar Surfing Boy. Surfing Boy había sido campeón de Soul Calibur, no hubo Soul Calibur el año pasado, pero sí hubo Soul Calibur en el 2021. Uh-huh. Y ese lo ganó Surfing. En esta ocasión Surfing termina segundo. Tercer lugar, Katiana Linet. A Katiana la conocíamos de Super Smash, pero acá también le metió chévere. Y Casa Indy en cuarto lugar. Uy, uy, uy. Martes fue Power Rangers Battle for the Grid. El señor P.R. Kaiser y Krillin González. ¡Maldita sea! Se alzó con la victoria de acá, derrotando al campeón defensor, el señor Danny Phantom. Se dio buenísimo ese torneo, se lo corrió Mash. Yo estuve con el torneo de fondo y estaba totalmente pendiente de lo que estaba pasando. Casa Indy ahí terminó tercero. En cuarto lugar, el señor DC Diabetic. Luego, miércoles, Mortal Kombat 11, Batalla de Titanes. Kaiser venía de ganar en el 2021 y 2022, pero comodísimo. El nivel de destreza de Kaiser estaba acá arriba y el resto estábamos acá abajo. Los mortales. Y esas finales, eso era protocolario. Se sabía que iba a ganar Kaiser, pero había que hacer los matches. Pero este año, ante la incursión de Dark Necromancer, sabíamos que iba a estar épico eso. Los que han visitado nuestro canal por mucho tiempo saben del hit del combo de 22. Cuéntalo conmigo. Todavía me duelen las costillas. Y entonces estábamos esperando eso en ese torneo, pues Kaiser venía defendiendo su campeonato. Y por ahí también estaba Surfing Boy defendiendo su subcampeonato, pero siguiendo tempranito tu Mr. Mi Mr. Mr. del Pueblo. Yes. Ahí ganó Kaiser. Threepeat. El threepeat para Kaiser. Él lo dijo. Iba yes. A threepeat. Y entonces Dark Necromancer quedó en segundo lugar. Me sorprendió que Necro no sacó a Spawn a pasear. Uh-huh. Se quedó con Sub-Zero toda la noche. El Krillin González con su Kun Lao. Él no vino a comer cuento. Él sabía que venía a matar. Y es que no fue con Kun Lao, papi. Fue con Baka Lao. Que fue un easter egg. Exacto. Que tal vez se le pasó a mucha gente, incluyendo a Gato. Yo se lo comenté después de la semana. Gato, ¿tú te diste cuenta? El nombre de Kaiser en el juego, you know, el in-game, no era Kun Lao, era Baka Lao. Así que fue ahí un tremendo easter egg. Yes, y tengo que hacer un clip porque Kaiser hizo un combo como de 24 con Kun Lao. Yes, le quedó salvaje. Entonces viene a reemplazar el combo de Spawn. Yes. Su excelente torneo. Luego jueves fue Dragon Ball FighterZ y ese le pasó la bola al señor Spawn porque él estuvo allí. Mano, pues en Dragon Ball FighterZ, de verdad que eso estuvo espectacular. La acción de Dragon Ball FighterZ es bastante, bastante rápida. Entonces, los matches se dan bien, bien intensos. Es bien castigable el hecho de que usted logre no ser efectivo en su defensa. Pongámoslo de esa manera. Si usted está tratando de esquivar y usted está, ¿verdad?, en guard position, y alguien logra penetrar esa defensa, usted la va a pagar y fea. Y ese fue el caso durante toda la noche prácticamente en todos los matches del pasado jueves. Necromancer se alzó, estuvo cómodo todo el tiempo jugando. Él vino este año con un equipo de tres Vegetas. Cabe destacar que los tres Vegetas, si bien son el mismo nombre, no son el mismo personaje, ¿ok? Este juego trabaja múltiples personajes, obviamente, dentro del universo de Dragon Ball, pero le da características específicas y combos y ataques específicos dependiendo del personaje que usted seleccione. Si usted selecciona Vegeta Super Saiyan 2, pues es ese y ya. Si usted selecciona Vegeta de Dragon Ball, regular, ¿verdad? Vegeta pelo negro, pues es ese y ya. Entonces, los ataques están atados a esos respectivos Vegeta. Fue bien, bien clever esa última batalla con el señor Danny Phantom. Estuvo bien encendida. Danny estuvo teniendo problemas con la energía eléctrica otra vez. Él tuvo problemas en el torneo de Power Rangers, si no me equivoco. De hecho, él llega a segundo lugar gracias a que la dama alfa dijo, así está bien, vamos a pelear. Porque él ya estaba prácticamente en pass bracket. Lo que pasa es que Noé no había enfrentado a nadie y todavía no se dañaba el bracket si ya le daba chance. De igual manera pasó con Dragon Ball FighterZ, Luma jugándole una mala trastada ahí a la zona de Danny. De hecho, DC Diabetic le ofreció, le dijo, mira, si lamentablemente, ¿verdad?, yo tengo COVID, pero si ese otro fuera las circunstancias, podía venir a jugar a casa. Que fue un momento, ¿verdad?, bien chulo que recuerdo durante el evento, porque recalca la camaradería que hay entre la comunidad. Y de igual manera, los encuentros entre el Jibarito, dominando ahí y demostrando, ¿verdad?, la cría que siempre ha tenido en este juego, estuvo espectacular, de verdad, a otro nivel. Hubo un momento dado que me recordó mucho algo que pasó en el evento anterior del año pasado, donde no recuerdo el match exacto, pero fue tipo, y yo lo describo así, como que un showdown de samuráis, que algo pasó a lo último y no se vio bien quién rayo fue el que dominó. Aquí se vio un clutch salvaje de parte de DC Diabetic. DC ya estaba down to his last character. Este juego, recordemos que se juega en equipos de tres, y a DC lo que le quedaba era el último, que era Bardock, y con Bardock prácticamente igualó el match y se lo llevó. Se llevó no terminó ganando, pero sí ganó ese match. Estuvo impresionante el nivel de competencia. O sea, esta gente ha estado trayendo al ruedo cosas increíbles, o mega GG, ese evento del jueves en Dragon Ball FighterZ. Nice. Yo ese de Dragon Ball también vi algo, lo estuve escuchando. Yo estaba escuchándolo, pero estaba haciendo algo y ahora mismo no recuerdo qué era. Pero era algo relacionado al canal. Ahora mismo no recuerdo qué era, pero lo estaba escuchando, estaba pendiente. Y ya, definitivo, se dio buenísimo. Entonces eso fue jueves. Viernes fue el de Super Smash. Yo ese vi muy poco. De hecho, vi quién ganó porque fui al documento y vi el bracket. Así que, pero Gio, tú estuviste por ahí, ¿verdad? Tras bastidores. La idea era En Smash. Sí. Oh, sí. Smash estuvo espectacular también. Alex lo estuvo corriendo y nos dividimos el bracket. En Smash era el único torneo que estaba lleno a capacidad. Sin embargo, hubo varias bajas, ¿verdad? Varios de los competidores tuvieron percances, ¿verdad? Y nos reportaron que pues no, lamentablemente no iban a poder participar. Así que hubo que hacer ajustes al bracket de último momento. Pero sí se requirió que varios encuentros de Losers Bracket se corrieran fuera de stream para permitir que el evento avanzara. Con todo y eso, fueron casi 4 horas, si no me equivoco, ¿verdad? Del encuentro de Super Smash Bros. Ultimate. Que, by the way, gracias a todos, Corillo, esos números de repeticiones en Twitch están por las nubes. Es como que, ok, nos perdimos tal cosa en vivo, vamos a revisitar el archivo. Esos números están insane. Ahora mismo, el de Super Smash Bros. Pues no fue una excepción en términos de length, ¿verdad? Again, casi 4 horas, si no me equivoco. So tuvimos que correr el bracket pues dual. Alex corría prácticamente todo lo que era winners en pantalla, yo corría parte de los losers. Una batalla que me hubiese encantado que se hubiera visto y pues lamentablemente no se pudo porque pues la corrí yo en losers bracket, fue el encuentro entre GPB y It's Lee. Ambos se dieron con todo a nivel de que en un momento dado yo no sabía quién iba a ganar a lo último. En Super Smash, a ley de que te soplan y te sacan de la plataforma, es ya llegando a 200%, ¿verdad? De damage. Y los dos jugadores estaban bien cerca de 200%. Si uno le bajaba el stock, el otro también. O sea, eso estuvo bien, bien intenso. Y definitivamente el nivel de competencia estuvo a otro nivel. DC Diabetic y Profesor JJ se sacaron las chispas ahí. Y como dijiste, ¿verdad? Vimos ahí consistencia entre Spider Popo y Casa Indie otra vez, que si vemos ahí la de las imágenes que más se repite en ese bracket acá en la agenda, ¿verdad? Como tenemos organizado la agenda de trabajo del podcast, es Casa Indie consistentemente Papo cuarto lugar. Le gusta mucho ese numerito a Tukiti. La sorpresa de la noche, Gato, fue el hecho de que Katiana Linette no se coronara campeona y de hecho ni siquiera está en la palestra de Winners. Se le hizo bastante, bastante difícil mantener el ritmo de pelea con todo y eso, ¿verdad? Dio la batalla y la batalla fuerte. Pero definitivamente el show mayor lo dieron Profesor JJ y DC Diabetic, los cuales se enfrentaron con sus jugadores o con sus personajes clásico, ¿verdad? Los que más dominan, pero sí hubo un ajuste. En un momento dado, DC Diabetic fue y buscó a King K. Rool para tratar de contrarrestar los ataques efectivos de Profesor JJ, que el Profesor JJ estaba repartiendo el bacalao con Dale Zelda Dale. O sea, esa canción ahora ya tomó otro significado completamente. Con cada Dale Zelda Dale, a Aldro se le mueve la cara constantemente porque lo que siente son bofetones, cortesía de Profesor JJ. So ya, cabe destacar también algo que estaba mencionando Casa Indie tanto en la antesala del Buruleo Podcast anoche como privadamente, lo compartió en un chat que tenemos así de vacilón, el hecho de que está sumamente agradecido por el training recibido de parte de Profesor JJ. Casa Indie había jugado Super Smash Bros. Ultimate hacía tiempo y lo había dejado de jugar y eventualmente pues lo retoma por vivo. No se acordaba muy bien, el profesor le dice, no, mira, aplica aquí, aquí, acá, y mira, le logró el cuarto lugar, precisamente a manos de Spider Popo, por poco se va de una, Popo estaba jugando cómodamente con un personaje, ahora no me acuerdo, Popo, ¿con quién fue que tú empezaste a jugar? Porque eventualmente Popo, dijo, Spider Popo juega con Samus. No, pero es que esa es la cosa, no empezó a jugar con Samus, y cuando vio la presión que trajo Casa Indy, dijo, no papi, no, perdóname, con Bowser, gracias. Dijo, perdóname, déjame buscar mi Samus, y ahí fue que Casa Indy sintió el verdadero terror. Entonces, lo dejó en polvorosa, mano. Definitivamente, estuvo bien brutal, bien brutal. Déjame ver por acá, aprovechar y leer el chat de este gato, antes de movernos entonces a el sábado. Casa Indy cogió un tutorial de 30 minutos antes del torneo. Exactamente, profesor JJ. Yo la había tratado de ayudar también, contestar varias preguntas y entrenar con él, pero en el lugar donde estaba, la señal no me era favorable. Entonces, aunque aparecía online en el Switch, no me dejaba conectarme con él. Yo creaba el cuarto y todo y teníamos un error de conexión. Pero ajá, sí señor, gracias a eso fue que no lucí tan mal. La dama alfa en la casa, Suquita, Aldro llorando porque dije, dale Zelda, dale, ve, le da PTSD. Katiana Linet dice, esto no se va a quedar así, nos vamos a tener que volver a ver en Smash. I'm coming back, dice por ahí Katiana Linet. Popito confirmó que con Bowser, de hecho gato, lo anoté por aquí. Tienes trabajo de la Gato Sports Promotion, Katiana Linet versus Spider Popo en el Bacalao Fight Club SE Special Edition. Tú sabes que tú siempre has dicho que si hay alguien que se quiere enfrentar, eso es cuestión de activarlo un viernes por la noche, coordinar, ¿verdad?, la fecha con los muchachos y adelante. Y no solamente eso, ahora también los muchachos del Buruleo están trabajando un concepto similar que lo han denominado el Mamabicho Fight Club, donde también están invitando a la gente a pelear. Lo único es que allá, pues los abogados pueden declarar allá nulo. Le truquean el resultado. Sí, truquean el resultado dependiendo de si les gusta o no, ¿verdad? Advertidos quedan. Vaya y a su propio riesgo. Pero ajá. Y cabe destacar que este encuentro del Bacalao Fight Club Special Edition entre Spider Popo y Katiana Linet, gato, se volvió realidad. Después de unos fuertes comentarios entre Spider Popo y Katiana Linet, donde Popito tratando de decirle y Katiana, que dónde tú estás, que esto y lo otro, y Katiana le dice, pero ¿y dónde tú estabas el año pasado? ¿Qué pasó? Ah, papi, fue tú estás el año pasado y el año antes de ese. Mira, yo me levanté y me fui de la escena, o sea, yo me tuve que ir, yo volví muerto de la risa, o sea, por eso te digo lo de que tenía la voz ya castigada. Es que me dio una pavera en múltiples ocasiones, morí de risa, la gritadera, o sea, estuvo salvaje de verdad. So yeah, definitivamente vamos a ver más de Spider Popo y de Katiana Linet. Pronto dice por ahí GPB, yo sudé en grande con Lee en el Loser's Bracket, que sí que yo me di cuenta, estaban los dos dándolo todo. DC es tremendo jugador con esos counter picks, fueron duros, dice por ahí el profesor JJ. DC dice, y habían más, pero ¿cómo? Había más para poco a poco sacarle el dolor de cabeza. Eso va a ser batalla del año. Spider vs. Katiana. Oh sí, oh sí. Esos abogados están entrenados por DC. No vengas a estar metiendo más gente, Casa Indy. No vengas a estar... ¡Qué sucio es! Mira, deja eso. Vete a darte el shot de insulina. Le dice al profesor, es aprenderlos todos, pero no masterizarlos. Y le dice a Casa Indy, te voy a demandar por difamación. Gracias, DC. Añádeme ahí en esa demanda, porque eso es lo que él siempre anda haciendo, Casa Indy. Difamando que yo no gané, que el que ganó fue él, o que es nulo, que bla, bla, bla, porque pues el resultado no le gustó. De hecho, nos truqueó con un pietaje falso, un intento de Bacalónimos, pero el Bacalónimos de allá es Great Value. O sea, ustedes saben quién es Bacalónimos y quién no. You know? So yeah, un saludo a los abogados fatulos de Atukiti. Con eso estamos al día en el chat, gatito. Pues dale, pues entonces sábado cierre de Vivo 2023 quedó a manos de Sr. Sparrow el juego Street Fighter V. Gio, cuéntanos. Bueno, espectacular. Para pelos, esta final estuvo brutal. Yo creo que esta semana fue la primera vez que pasó de que la final requirió los 5 encuentros completitos. Porque la final, ¿verdad?, se juega de 5 encuentros posibles, el que gane 3. Y por aquí el señor G. Pérez Bosque no tenía muchas ganas de irse. De hecho, vemos el Final Four fue dominado por DC Diabetic, que nunca bajó del Olimpo. G. Pérez Bosque, que sí bajó por la fuerza, y le dijo a DC, espérate, vengo ahora. Se enfrentó a Silver PSNPR, que de hecho, él fue el que envió a Silver a Losers. Y pues también estaba por ahí el señor Adugidi, que vino virado con un Balrog increíble, ¿ok? Ese Balrog de Atu estaba pero que empericado. Se notaba, ¿verdad?, que tenía buena experiencia con Balrog y le estaba trayendo al ruedo. De hecho, no vemos al Mister, tú Mister, mi Mister, el Mister del pueblo por ningún lado. Yo vi ese encuentro. Eso estuvo espectacular. espectacular. Por totalmente poquito. Neutralizado el Ken ahí. La patada totalmente inefectiva. Surfing no encontró hacer el ajuste. Trataba de entrarle, pero no podía. Y definitivamente Gatugiti se creció con el Balrog. Silver PSNPR no se quedó atrás con su Rayu. Esto, de hecho, Spider Pop en un momento dado puso a sudar a Silver. Se fue en un mirror match, porque Popito estaba utilizando a Rayu. Pero Silver logró mantener la calma y milagrosamente no se resbaló, ¿verdad? Porque habían lágrimas en algún lugar por ahí después de haber bajado forzosamente al Loser's Bracket, toda vez que quien lo envía es Pérez Bosques, y Pérez Bosques, el GPB, lo envía con Cody, ¿verdad? Y Silver comenta como que, ah, Cody está rotísimo, que este... Oh, wait, no, no, you did not, papá. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero si yo te peleo con Cody, tú me vas a eliminar a mí. O sea, no es Cody por ser Cody, es Cody porque Pérez Bosques lo sabe usar. Entonces, como quiera, hay maneras de contrarrestarlo. Los dos se dieron con todo, pero en un momento dado, Silver lanza un ataque, que es lo que le cuesta enviar ¿verdad? El viajecito a Lucius Bracket. GP lo lee y salta el Hadouken, pero por un frame, loco. Pero fue más que suficiente y termina el encuentro así, haciendo como que un dive en el aire, pacatum, y se fue. GP fue el dueño de la Tronky Kick toda la noche con Cody, que es como que un air mid kick. El Cody como que se vira, pan, y te da justo en la cabeza. Es bien cortita. Hizo ajustes necesarios para poner a DC a sudar, pero la maica de DC está a otro nivel. O sea, ese personaje de Kate Grappler, ¿verdad? Juega como parecido a Zangief. DC lo tiene dominado. Ese ha sido su personaje consistente año tras año. Me hubiese gustado ver a Kaiser, ¿verdad? Competir también en este evento, pero tenía el evento del karaoke en favor de los niños y niñas de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Así que debidamente excusado, pero me hubiese gustado verlo, ¿verdad? Con su Yuri acá jugando. Me sorprendió muchísimo, Gato, que en este encuentro acá en el torneo de anoche estaba peleando la Dama Alfa y estaba peleando también Katiana Linet. La Dama Alfa sube con... jugó con un personaje que yo como que no tenía mucho conocimiento quién era. Y ahora no me acuerdo quién más lo seleccionó. Yuke o Yauke o algo así. Es una chica con un bastón. Rubia. Yo decía que Katiana Linet, de hecho, lo usó. Ah, ya sé cuál es, que tiene como unos rolos. Falky. Gracias, dice David. Falky, con K. K-E, a lo último. Yo decía que era la prima de Cami. De hecho, Noé utiliza a Cami y envía entonces a Katiana a Losers. Se me acabó el tiempo y quedé ahí. Dice por ahí la Dama Alfa. ¿Cómo que se te acabó el tiempo? ¿Karaoke para cuándo? Maika, yo debo un montón de karaoke, pero que un montón, haciendo un segue. Yo estaba disfrutando del evento anoche, pero calladito, porque no puedo hablar. Yo hice un evento similar y los donativos no se hicieron esperar y yo honestamente, le debo como 5 a 8 karaokes a la comunidad gratis. Completamente gratis. Yo logré, ¿verdad? Las metas que tenía ese día para de donativo. Y pues voy a cantar de gratis. Si alguien se anima a donar, fine. Pero todas las canciones que pidan, simplemente las tengo que cantar y ya. Porque en un momento dado, los donativos estaban entrando más rápido de las canciones que yo podía cubrir en el bracket de tiempo que dura un stream. So, yeah, ese lo tengo por ahí. Choteaste todo al final, mi madre. Más o menos. Pero ajá. Entre Bernardi, sí, fue con un comentario se me salió. Sparrow desbloqueó las canciones gratis por un año. Ese peleador lo escogí porque se acabó. Ok, gracias, Dama Alfa, por la aclaración. Ahora entiendo. Nadie sabía, ahí, así que wow. Ahí. Oh. No, sí, habían. Había gente que sabía. Bueno, tal vez en el chat no, Maika. Pero ya, es que se me olvida que Twitch a veces opera, no a veces. ¿Cómo opera Twitch a veces en términos de cómo voy yo a expresarme? So yeah. Pero pronto, contestando tu pregunta, pronto. Y nada, volviendo al torneo, Gato, totalmente disfrutable, un eventazo, nos mantuvo al borde del asiento en términos de las emociones. Alex Nation me tuvo que dar la mano en un momento dado para correr también el Loser's Bracket. Fue muy, muy intenso. Esa final estuvo para pelos. Yo estaba asustado porque si se iba a reset, De hecho, a lo último, yo estoy casi seguro, JP está ahí, DC también está ahí, yo estoy casi seguro que en un momento dado, JP pensó que conectó un golpe y no, obviamente no lo conectó. DC también, porque ambos jugadores, por lo menos acá, se ven como que no hicieron nada, por una fracción de segundos, como que estaban, y de momento, ¡págata! Como que DC despertó y logra entonces llevarse el round. Pero si no, like, yo entiendo que era eso, que él intentó conectar, los dos tenían suficiente vida, nada más que para un hit más y ya, y se iban. Y fue eso, yo creo. Con eso mismo soñé yo, Spar. ¿Ve? You know it. Me parece recordar lo que sí, estás mencionando. Yo creo que fue un agarre y ambos asumieron que ese agarre iba a ser suficiente para acabar la pelea. ¡Dios mío! Y como que no se acabó, y como, ¡wey! Para no regresar acá. Estuvo espeluznante, para pelos, estuvo de todo. De verdad que fue una final digna de un cierre de una semana espectacular. Fueron 7 noches, 7 torneos. La violencia digital no faltó. El respeto entre los competidores estuvo al día. Siempre el vacilón va a estar presente dentro de eventos como este. Somos una comunidad que somos un chorro de charlatanes, por no decir hijos de la gran puta, pero buena gente también, por no tú sabes. Ajá, por no decirlo. Déjame no decir que somos un hijo de puta, así que somos charlatanes. Pero también, ¿verdad? Nos distingue la camaradería. Sabemos darnos support, ¿verdad? Bernardi, por ejemplo, estuvo experimentando muchos problemas con la conexión. Anoche mismo, Mighty JR, algo pasaba que no estaba dejando conectar la cuenta, ¿verdad? Que entrara a lobby. Él estaba jugando en PC, pero hicimos todo lo posible porque pudiera conectarse. Popito no estaba en la casa para el primer encuentro y por número le tocaba a él primero. Pues nada, nos movimos abajo y corrimos otros eventos antes que los de él. Porque acá la cosa es pasarla bien. Y sobre todo, el detallazo más grande es recordar que aquí nadie tuvo que pagar nada, ¿ok? Las inscripciones fueron totalmente gratis. Lo que sí tuvieron que pagar, entre comillas, hago air quotes, es con Bacalao Points, como en todos nuestros eventos. Así que si usted tiene deseos de participar en algún evento que hagamos aquí en Nivel Escondido, eventos oficiales, ¿verdad? Como estos, de torneos, que no es solamente lo que hacemos de pelea, hemos hecho torneos de Halo, hemos hecho torneos de Fortnite, torneos de Fall Guys, hemos hecho torneos de pelea, obviamente, siempre van a requerirle entry de Bacalao Points, que son los puntos del canal. Cosas que no le van a requerir Bacalao Points, las Summer Nights, o eventos especiales de lobby abierto, como Gato seguro va a estar haciendo este próximo martes y el próximo viernes, por bastante tiempo, porque ahora la fiebre es Super Street, Street Fighter 6. Esa es la fiebre, y Gato seguro que va a abrir lobby y vamos a hacer King of the Streets por ahí para abajo, olvídate. En esos eventos así, de noches de escaramuza y multiplayer, mira, si usted tiene el juego y estamos en Open Lobby, créame que usted puede jugar con nosotros en confianza. Y de eso se tratan particularmente las Summer Nights, que son mis intervenciones. Escuché que Alex las va a estar incorporando oficialmente también en la mayoría de sus transmisiones. Y de seguro Gato se contagia y Mash ni se diga. Así que pendiente, ¿verdad? A eso, que es lo que va a dominar el verano por acá. Pero estamos sumamente agradecidos de esa camaradería, ¿verdad? Y de ese apoyo comunitario a todos nuestros eventos, y particularmente a nuestros auspiciadores. Estamos bien, bien contentos, bien agradecidos de nuestros auspiciadores, porque gracias a ellos logramos tener premios ¿verdad? Ostentando más de $2,000 distribuidos entre todos los premios. De hecho, hago una nota aquí, si no se habían enterado, muchachos, entérense, todos los premios ya fueron debidamente enviados, ¿ok? Verifique ya sea su email, su WhatsApp o particularmente su Discord. Esos fueron los medios que utilicé para enviar los códigos que faltaban. Cualquier cosa, pues se comunica nuevamente conmigo. Estamos a la orden y otra vez muy agradecido a nuestros 42 auspiciadores. Todos los premios, excepto el de Grand Champion. Yes, sir. Porque ese todavía no se ha revelado y para eso vamos ya mismito. Vamos a estar hablando de eso. Antes de movernos, yo puse por acá la imagen tradicional. Ahí están los resultados de Vivo 2023. Vean, señor Dizzy Diabetic, Mr. Consistencia ahí. Yes. Estuvo en casi todos los torneos, estuvo top 4, con excepción del de Dragon Ball Fighters, pero en todos los demás, inclusive en Mortal Kombat 11, que a él no le gusta, se coló por ahí, obtuvo 3 primer lugar, así que GG para el señor Jeezy. Pierre Casey lució también súper imponente, se llevó 2 primer lugar, 1 segundo lugar, GG ahí para él. Necro se llevó el de Dragon Ball, si estuvo ahí segundo en Mortal Kombat. Profesor JJ destronó a Katiana y se convirtió en campeón de Super Smash Bros. Y en Street Fighter V viene DC por la revancha. El año pasado ganó GPB. DC acá conquista Street Fighter V. Me parece que en el 2021 fue DC otra vez. Es más, vamos a hablar con propiedad. Vamos a buscar la imagen del 2021. Y en lo que 21. Tú lo buscas, en lo que tú buscas eso, gato, rapidito acá, agradeciendo directamente a nuestros auspiciadores, que ¿quiénes fueron? Alex Nation, Batatín 101X de Bedwin Creative, Bernardi 19, Cap underscore Jack 111, Chamaco 09, Cotaino, Cultura Secuencial, Visita de Beric, El underscore Buruleo underscore Podcast, El underscore James PR, El underscore Jibarito, Erucirey, Gamer MD 787, Gitana underscore Silen, G. Pérez Bosques, Ifro 316, J underscore Checo, Jonan 777, Jay Shinobu 82, Nightwing 0083, Kurosaki Media, asterisco bien grande, Kurosaki Media lo encuentras así mismo en Instagram. La Dama Alfa, Monclo, Morena Gaming, Negno, Nicole J, Niena 07, Nuka Girl 7, One Handed Hero, Paco underscore Garruk, PR underscore Guy underscore Gaming, PR Kaiser, Reyes Gaming Puerto Rico, Shanti, Shayiri, She-Wolf Alex, Spider Popo Tucheo Puerto Rico, la Unicorn Score Sports Promotion, Sasters y Seki underscore Gaming. Esos fueron nuestros 42 auspiciadores de lujo que hicieron posible que estos premios fuesen disfrutados por todos estos ganadores de este tremendo evento, el evento más esperado del verano, Vivo 2023. Ya, para los libros de la historia bacala de nivel escondido. Nice. Gente, estoy casi, estoy buscando las imágenes de 2022 y ya tengo la de 2021 para dar un repasito de los resultados anteriores y poder comparar. Déjenme acá ajustar esto aquí. Ajusta. Yo leo el chat, es lo que. Dice, ya andamos estudiando a E-Onda en YouTube para prepararnos para gato, dice por ahí. El profesor JJ confirma, dice, sí, ya estoy haciendo las compras en Amazon, gracias, lo vi ahora, claro que sí, Popito. Ese unicornio está en todas, dice por ahí Jeffrey Bosque, en relación a la presencia de Duki de Casa Indie. Tengo Bacalao Points a la venta, llévate tus Bacalao Points y salte el latino. El Johnny Just Gaming en la casa, Suquita, Johnny, gracias por estar por acá, bro. Bienvenidísimo acá al podcast de Nivel Escondido. Oye, algo que no discutimos, nosotros usualmente los podcasts en vivo los grabamos sábados en la noche. Hoy estamos grabando este podcast en vivo domingo en la noche, toda vez que está mezclado, ¿verdad? O mezclándose con lo que vendría siendo el Vivo Aftermath, que es un mini eventito, ¿verdad? Que se le dedica a revisitar los mejores momentos de Vivo. Dice por ahí Pierre Kaiser, fun fact, a Krillin González, cuando Krillin gana un torneo no le hacen reset. 2 horas de shoutout. Sí, Artel Latino estuvo on point con eso. Muchísimas gracias a Artel, que tenía ya un script, ya que él corría, él venía pan y lo ponía y venía entry, dando los mentions, haciendo el trabajo de Dios. GG ahí para el Artel Latino. El próximo año, yo le meto a otro Fighting Games, dice por ahí el profesor JJ. Casa Indy dice, el próximo año yo voy para todos otra vez. Casa Indy, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? ¿Cómo qué? Yo no sé, interpreten ahí. Casa Indy, nada, está hablando de más en juegos que nadie quiere jugar. Tiraera, escucha. Yo me quedé con ganas de pelear de nuevo con Jeper Bosque en Street Fighter 5, me quedé salado. Sí, estás salado desde que te gané yo también, que te has quedado con ganas de que yo te dé la revancha y ahí te vas a quedar, papito. Buenas noches, dice por ahí el chino, papi, un azúcar para ti bien grande. Gracias por estar por acá, un abrazo también, mi hermano, estamos contigo. Gracias por estar por acá. Eso se puede cuadrar al Casa Indy. Yo ese no lo he borrado, dice Jeper Bosque. Tú no me ganaste, papi, dice por ahí Casa Indy. No, ven lo mordido que está. Porque según él, es nulo. Nulo. 3, 2, 1. Tirando el nulo. Véralo. Y por ahí el Tainito saludando a Jay Shinobu 82. Y estamos al día en el chat, gato. Eso es, gente. Rapidito para acá para repasar. Vivo 2021. Estos fueron los resultados. Uy. Comenzó con Virtual Fighter 5 y ese lo ganó DC Daeveric. Segundo por ahí Silver. Tercero Jay Shinobu. Y cuarto lugar GPB. Soul Calibur 6, ahí Surfing Boy lo ganó, Silver segundo, Spar Wolf tercero, y este, ¿qué dice ahí? Este, yo no puedo leer eso. Déjame ver. ¿Alter? No. No. Aldros. Aldros 86. Ah, ok. Uh-huh. Pues ahí Aldros se llevó... Diablo, era Aldros pelado, no tenía el 86. Sí, tiene el 86. Tiene el 86. Diablo, sí. Yo soy bien ciego, yo no veo eso. Ah, el de Dragon Ball FighterZ lo ganó este Dark Necromancer. Ahí este Metaverse quedó segundo, Spider-Popper tercero y Surfing Boy cuarto. Tekken 7, DC Diabetic. Segundo lugar ahí Surfing Boy, Silver y este servidor en cuarto lugar. Mortal Kombat 11, PR Kaiser ahí en primer lugar, comodísimo segundo lugar este servidor. Este, Betaverse en tercero y Surfing Boy en cuarto lugar. Street Fighter 5, DC Diabetic, GPV, PR Kaiser y Silver. Yeah, y en Super Smash Brothers, que fue este, el del cierre. Ahí Katiana Binet, Viti Núñez, Mighty JR y Spider Popo. Sí, uy, hay historia, hay historia. Vamos acá al 2022, Virtual Fighter 5, Surfing Boy, Jay Shinobu, 82, DC Diabetic y Silver, Tekken 7, DC por ahí repitiendo, seguido por Ifro, este servidor, y Surfing Boy. Power Rangers, Danny Phantom aplastando la competencia, luego seguido por ahí por DC Diabetic, GPV y Casa Indie. Este, Dragon Ball Fighter, Danny Phantom nuevamente ahí este, apretando fuerte y ganando. El Jibarito, DC Diabetic y Spider Popo. Mortal Kombat 11 nuevamente por la fácil, el señor PR Kaiser comodito sin sudar. Seguido por Surfing Boy, Spider Popo, GPV. Street Fighter 5, GPV, seguido por DC Diabetic, Surfing Boy, Silver, y cerrando acá en Super Smash, Katiana Linet, DC Diabetic, este, ¿cuál es ese? ¿Tú te acuerdas? Este, es que muchos son logos profesor, cambian. Profesor JJ. Profesor JJ. Sí. Ok, ahora es diferente el logo. Y GPV, y entonces ahora este año, vean. Mira, eso. Veo una consistencia ahí en Street Fighter. Oh, creo yes, que el primer año, you know, DC. El segundo año, GP. El tercer año, DC. El año que viene, por default, en Street Fighter, insert number here, le tocaría GP. Porque tienen un chanchullo, eso es un kitty pong. Lo tienen cuadrado. Tipo lucha libre. Pues, y este año, acá los resultados. Wow, wow. Por ahí tenemos a Casa Indie, ese unicornio está en todas. Yeah. Tenemos a DC también por ahí en todas. So, GG, este, tremenda actuación. Salvaje, salvaje, salvaje. Mano, este, antes de movernos, ¿verdad? De esta escena en particular, ¿verdad? Vemos ahí a Casa Indie, a Surfing Boy abajito en el bracket, ¿verdad? O no en el bracket, en la imagen de que retrató ya la final. Dentro de lo que fue Injustice, particularmente, a mí me sorprendió muchísimo el hecho de que Danny Phantom lo despacharan tan fácilmente en Injustice. Si bien es cierto, y esto es un tema recurrente que hemos tenido este en un three-way dance en el chat de Basilón que estoy con Axcarius y con Adukiti, donde yo estoy diciendo, mira, no es que vaya a tener skills transferibles uno a uno, ¿verdad? Pero los juegos de pelea en general, lo básico, es todo lo mismo. Tú te cubres, tú te mueves, tú atacas y tienes un high attack, un mid attack, un low attack, y para antes para allá. No es que vaya a transferir igual todo, pero por lo menos lo básico está ahí. Y yo no sé si en Injustice 2 Danny Phantom estaba, you know, demasiado de muy contentito, ya fuera, yo no sé si él, ¿verdad? Este, bebe o si consume, ¿verdad? Yo hice el comentario en el chat. Pero a Tukiti se lo llevó comodísimo. Entonces, yo he visto el nivel de juego de Danny Phantom y a Tukiti estaba molesto conmigo. Ah, porque tú no me la das, porque yo le gané, porque yo fui el mejor que él, que bla, bla, bla. Honestamente, yo sigo insistiendo que es un misterio. O Danny no tocó el Injustice para nada, era la primera vez que lo jugaba, o porque por lo menos cubrirse, coñazo. Pero para muestra un botón. Si ustedes no siguen a GPV por Twitter, síganlo. Él tiene una foto muy particular de ese encuentro donde se ve a Dani como que doblado y él dice, mira, a Dukiti cogió a Dani amarrándose los zapatos. Nada más con el testigo. ¿Eso fue definitivamente lo que pasó? ¿O había problemas con la conexión o con el lag? Algo raro pasaba ahí, porque el nivel de juego que yo conozco de Dani a nivel competitivo no se tradujo para nada en Injustice 2, lo cual yo encuentro como una irregularidad en base a mi experiencia. Y en base a mi experiencia en Injustice 2, a Dukiti es una mierda. Entonces, no sé. Y eso está en evidencia en el canal de ellos mismos, en el buruleo, en YouTube. Vayan y véanlo. Porque nulo y toda la cosa, pero está en evidencia. Entonces, pasen por allá y chequen el contenido. Queremos ver todas esas teorías de conspiración, a ver que explique. Mira, hasta el GP concuerda conmigo. Ese match estuvo off, algo pasaba. Yo honestamente, yo vi algo, no sé, hermano. De verdad, habría que ver qué contestación da Danny Phantom al respecto, si alguna, y con todo y eso, lo que él conteste, no sabemos si es 100% la verdad, porque él no puede decir cualquier cosa, ¿me entiendes? So, yo lo encuentro súper raro, súper raro. Mira, yo quisiera un first to ten, a ver si va a hablar lo mismo. Que mucho te tardaste, güey, bicho. Not gonna happen. Sigue con el nulo. Pues toma nulo, cabrón. Seguimos con las informaciones, gato. Bueno, yo creo que con eso cubrimos los resultados individuales en cada torneo. Así que viene el momento de revelar el MVP. Vamos a llamarle el MVP, pero ese premio tiene un nombre en particular. Es el Psycho Franks Grand Champion. Y ese premio lo otorgamos a la persona que más puntos acumule a lo largo de Vivo. O sea, alguien que juegue todos los torneos. Claro está, tiene la probabilidad de acumular más puntos que alguien que juegue uno que otro torneo. Así que, de acuerdo al desempeño, pues esos son los puntos que acumulan y hoy vamos a revelar el campeón. Pero antes de revelar eso, yo creo que amerita hacer un pequeñito espacio para recordar a quien en vida fue nuestro amigo Psycho Frank. Así que preparamos algo cortito. A manera de traerlo al ruedo. Y aquí está. No podía faltar, si vamos a hablar del premio que surge gracias a Psycho Frank, había que hacer el espacio. Así que así es, Frank fue una persona muy importante desde que llegó a la comunidad, se dio a querer, y aún en su proceso, ¿verdad? Enfrentándose al cáncer, estuvo bien pendiente a lo que fue el desarrollo de Vivo, le encantó la idea. Tanto a él como a Gitana, vemos que Gitana, pues una vez más este año fue auspiciadora y ha sido auspiciadora constantemente. Es una fecha fuerte para ella, obviamente, toda vez que pues precisamente en esa primera semana de Vivo inicial es que lamentablemente pues Psycho Frank ya no está con nosotros, o desde entonces es que no está con nosotros. Sin embargo, nos toca recordar con amor y tratamos de honrar su memoria con este premio, ¿verdad? Toda vez que ellos deciden aportar una correa de campeonato y se le coloca el nombre de el Psycho Frank Award, ¿verdad? El Psycho Frank Grand Champion, en honor a su memoria. Así que creo que nos toca entonces hacer lo propio y estamos trabajando alguito, ¿verdad? Un poquito más elaborado, pero por lo menos por ahora definitivamente es una muy buena manera de dar paso a esto próximo en este podcast. Yes. Gente, vamos a revelar los resultados. Voy a comenzar con el top 5, las 5 personas que más puntos acumularon, comenzando de abajo hacia arriba. El último va a ser el campeón. En quinto lugar, el señor GPB con 27 puntos. ¡Uy! En cuarto lugar, el señor Pierre Kayser con 34 puntos. Kirlin González, maldita sea. Yes. En tercer lugar, de hecho, técnicamente Kayser y Surfing están empate en tercer lugar. So, es quinto, tercero, tercero. Ahí está. El señor Surfing Boy con 34 puntos también. Excelente. En segundo lugar, el señor Casa Indy está en todos los juegos, así que acumuló bastante puntos, 47 puntos como tal. Si tan solo fuera menos mamabicho, aplaudiría más efusivamente. Pero muy bien, muy bien. Yes. Y en primer lugar, con 60 puntos y repitiendo por tercer año consecutivo, el gran campeón, el Super Mario de los juegos de pelea, el señor DC Diabetic. DC, tú sabes que Mario es el más balance, es el que hace todo, sí. El overall. DC es el Super Mario del fighting game. Super nice. Bien merecido. Yes. Excelente ejecución, se coló ahí en todos los top 4 con excepción de uno, pero ganó tres juegos. Es impresionante, no podía haber nadie más ahí para ganarlo. Vamos a esperar que en el futuro pues más gente participe de todos los torneos. Esto comenzó, y yo compartí con los muchachos los puntos parciales bastante temprano, como el martes o algo así, y estaba más cerradito, pero sí. Claro, hasta quedaban más torneos, no todo el mundo estaba en los otros, pero ahí DC siguió jugando bien, o sea, es la cosa, no es que se apuntó en todos y estuvo sataneando, no, es que le metió salvaje en todos. Es la consistencia, es la consistencia, y si alguien tiene consistencia, es el insulinero favorito de la comunidad acá, el gran DC Diabetic, que cuando está en baja, simplemente va y abre así como una lata de insulina, la echa así para que se la vea. No, pero chilling. Esto, lo que hizo DC es como cuando Jordan jugó el flu game, él estaba jugando con COVID. Sí, estaba enfermo. Con COVID, fastidiado, y aún así estaba ahí a 90%, todavía 90% DC está salvaje. Está salvaje. Yep. Y para él. Y aquí estoy haciéndole envío de su premio, que gato, ¿es de cuánto? ¿Es de cuánto? Déjame ir al documento. Ah, de 100, de 100. Yo pensaba que estaba ready, pero 100 dolarotes ahí de premio adicional, ¿verdad? A la estatuilla que también se va a estar haciendo envío, ¿verdad? Exacto. Sí, la estatua la voy a ordenar. Voy a ver si la puedo ordenar, que la envíen directo a Puerto Rico. Uh-huh. Me parece que eso no bregaba porque no enviaban a Puerto Rico. Entonces, yo lo que hice fue que el año pasado la envié aquí. Y de aquí la metí en una caja y la envié para allá. Uh-huh. Pero voy a intentar a ver si se puede este año. Si no, pues lo mismo. La envío aquí, de aquí para allá. Pero ya, GGI para DC. Muchísimas felicidades. Y DC como buen campeón se apunta ahí en todos los torneos y reparte. Ahí está. Debidamente enviado, DC. Así que verifica, dale refresh a tu email. El mismo que hemos estado utilizando back and forth. Ahí tienen los últimos premios. Los que envié hoy, ¿verdad? De segundo lugar del torneo 6, primer lugar del torneo 7 y tu premio como parte del vivo Psycho Frank Grand Champion Award. Estoy leyendo el comentario de DC. DC, envíame por privado tu dirección postal regular y la del P.O. Box. Es bueno tener dos opciones. Yes. A ver si... Yeah. Cool. Gracias por esa opción, DC. Así que GG al DC, GG a todos los que participaron. Esperen más de vivo 2024, ¿verdad? Esto, ustedes saben que aquí en Nivel Escondido, friendo y comiendo. Nosotros acabamos un evento y rápido empezamos la preproducción para lo próximo. El evento y saben que este año particularmente hemos estado incorporando eventos especiales dentro de todos los meses. El próximo evento, ¿verdad? De este mes es el que le corresponde a Alex, si no me equivoco, ¿verdad? Yes. Así que estén bien pendientes al reveal, ¿verdad? Alex va a estar trabajando el evento especial de este mes. Toda vez que venimos saliendo de vivo, el evento especial de el mes de mayo fue el Vivo Reveal. Esperen muchas cosas buenas, pero particularmente relacionadas a vivo. Ya pusimos los hamsters a correr y hay varias cositas interesantes. Gato no sabe de esto, yo se lo comenté a Alex fuera de grabación, ¿verdad? En el podcast de la semana pasada. Ahora cuando terminemos le doy un mini briefing a Gato, que yo sé que va a poner a toda la maquinaria de Nivel Escondido de una a moverse, Vivo 2024 viene bien encendido. Y apenas estamos saliendo del 23. So, yeah. Nice. Me lo puedes enviar por Discord. Dice, privado en Discord, yo lo veo. So, yeah, gente, eso es todo con el tema para hoy. Yes. Lo hayan disfrutado. Los videos están acá en Twitch. Yo he estado creando clips o highlights de las finales, del último encuentro de cada final. Estoy atrasado, no he tenido break de hacer los otros. O ahí yo creo que los primeros cuatro, así que me faltan los últimos tres. Uh-huh. Lo hago antes de que Twitch se coma este vivo entero. El archivo. Oye, y cabe destacar, ¿verdad? Algo que lo voy a hacer público porque él lo hizo público en el chat cuando ¿verdad? Terminó este ganador. El premio de tercer lugar del Jibarito, él decidió donarlo nuevamente a la comunidad. Es decir, vamos a tener ese premio en reserva y lo vamos a utilizar en premios futuros, ¿verdad? Como parte de los premios futuros, ya el Jibarito automáticamente es parte de los auspiciadores del próximo evento, sea cual fuere. El próximo evento que lleve premio, ya el Jibarito está in, ¿alright? Premio con auspiciadores. Pues ustedes saben que a veces hacemos eventos que no necesariamente conllevan auspicios directos, pero como quiera hay premios. Pero cuando haya premio con auspiciadores, ya el Jibarito es auspiciador número uno de ese evento. Con ese premio que era de $40, dijo no, quédense con eso. Y lo utilizamos para un evento futuro. Así que muchas gracias a Jibarito y otra vez, pronta mejoría, que sabemos que está en el hospital. Bueno, pues gente, vamos a continuar por acá, que todavía nos queda qué es la que voy a arrancar yo, porque lo único que tengo es Street Fighter VI. Antes de vivo, el viernes antes de vivo, pues hicimos el King of the Street. No corrió como yo pensaba que íbamos a hacer algo más organizado, pero se dio buenísimo. Uh-huh. Pues no habían partidas privadas en ese momento, era day one, y entonces no podíamos como que hacer el lobby privado y meternos ahí y jugar algo tipo King of the Hill, pero nos fuimos para el modo este, que no recuerdo cómo se llama, pero es como que un arcade. Y mano, funciona súper bien. Y entonces, ahí pues rapidito separamos a los niños de los hombres y estaba la maquinita de los nenes grandes, ya estaba Dizzy y Dani. Y entonces los bacalaitos pues nos fuimos pa la otra maquinita. Entonces daba la dinámica chévere, eso estaba funcionando súper bien. Lo poquito que jugué de Street Fighter, me gustó mucho cómo se mueve. Yo creo que va a ser un juego que va a tener bastante patas acá en nuestra comunidad. Aparte de eso, no he tenido break de sentarme y jugar nuevamente. Yo quería estar ahí day one, porque day one todos estamos explorando, así que ese día yo me siento que estoy entre los dioses por par de minutos. A medida que pasa la semana, tú ves que el nivel de destreza de todo el mundo sigue aumentando. Te bajan del Olimpo a pedras. Como que, ¿qué tú haces aquí? Arranca para allá para el carajo. Maldito inmortal. Digo, maldito mortal. Y te meten una patada desde allá. Sí, pues sí. Tenía que aprovechar day one. Deja que vuelva el martes. Ajá. Deja que venga el martes. Ya no estoy a nivel de nadie. Yeah. Y se fastidió la cosa. Pero nada, I'm looking forward de jugarlo acá en el canal. Sí. Particularmente los martes. Lo tengo bien apuntado, okay. Pero puede ser que juegue los martes Spider. Uh-huh. Viernes juego otra cosa. Pero ya, yeah, nuevamente, está buenísimo. Bueno. Nice. Qué bueno que lo estén disfrutando. Yo le tengo el ojo echado. Hablando claro. No elimino la posibilidad de conseguirlo en algún punto. Definitivamente no day one. Pero maybe, you know, en los próximos meses. Por ahora estoy bien como estoy, viéndolo a distancia, viéndolo y disfrutándolo vicariamente a través de ustedes y sus reacciones de que lo están disfrutando. Yo me alegro genuinamente cuando mis panas disfrutan un juego que estaban esperando y resulta ser algo super cool. Me alegro un montón y el poder verlo a través de la plataforma de Twitch, que tanto nos entretiene, pues me llena. Y ya, por lo menos por ahora estoy satisfecho así. Pero honestamente, probablemente maybe en 8 meses, 9 meses, maybe para Navidades le di un try, no sé. No lo descarto, no es que absolutamente no lo voy a comprar. Silver, sé que estás aplaudiendo en este momento, tranquilízate ya, deja de aplaudir. Sí, en algún momento dado vamos a enfrentarnos en Street Fighter 6 para que me partas la cara, ¿alright? Pero ya, me alegra muchísimo de que lo estén jugando, se ve entretenido, se ve que la pasaron bien el viernes pasado. Particularmente, Gato, me gustó la vibra de que todo el mundo estaba hypeado y se veía como si fuera un arcade, o sea, me dio esa vibra. aún a través del stream, tipo bullicio de arcade clásico. De que tú ibas ahí al arcade y ponías la peseta y toda esa vaina. Está nice. So, eso sí me gustó. Sí, eso funcionó, como mencioné, mejor de lo que yo esperaba. Me gustó la dinámica, así para Corillito. Sí. Estamos todos jugando juntos, pero no hay que estar pendiente de la organización ni nada de eso. Es bien informal, uh-huh. Bien cool, muy parecido a la experiencia de ir a un arcade y estar todo el mundo alrededor de la máquina esperando el turno y viendo la acción. Sí, sí. Eso está goofy, mano. Pero ya, ya, nada más conmigo. Aparte de eso, vivo y montones de cosas acá en la casa. Y ahora llegaron mis papás de Puerto Rico. Nice. Hubo contratiempos porque viajaban de Puerto Rico a Newark, Newark, New Jersey, New Jersey, Minnesota. Y con esto del humo en la costa este hubieron atrasos. Y la cosa pues se estuvo moviendo media extraña. Terminaron con un red eye y todo. Pero ya estamos aquí. Y estamos por ahí saliendo. Aprovechando que mi papá está acá. Y que haga cosas en la casa que me ayude. Que yo realmente no tengo la destreza o el valor de hacer. Ajá. Por ejemplo, esto aquí en mega tangente. Mi casa tiene un pocket door. Para los que no sepan, es una puerta que no abre así como la puerta tradicional, es una puerta que se mete hacia adentro de la pared. Uh-huh. Pues yo quería poner una cerradura a esa puerta, pero cuando vi, hay que darle un corte a la puerta porque la cerradura no puede sobresalir, porque uh-huh. si no, no entra el poder. Uh-huh. Uh-huh. Hay que darle un corte a la puerta y poner la cerradura ahí, y yo dije... Yo sé lo que hay que hacer. Mi destreza de woodworking no son tan precisas. Ajá. Y yo voy a esperar a que llegue un poco. Y entonces él vino, estuvo un ratote. Y qué bueno que yo no me aventuré a hacer esto, porque él estuvo un rato ahí, porque había que cuadrarlo bien, porque tiene que el ganchito caer en su sitio y la cosa. Y él hizo eso. Yo estoy súper agradecido. Porque si llamo a alguien me iban a tirar para arriba y me iban a espetar con el precio para poner algo. Yes. En esa misma andaba yo hoy arreglando parte del sprinkler system. Otra vez al frente tenía como que un tubo que tenía un slit, y en vez de llamar a alguien, no busqué para remendarlo, lo remendé, corrí pruebas y está todo de show ahora. Preferí jodirme un poquito ahí y con algo que yo pueda hacer, apagar, porque pagar está cabrón. Pero ya lo dijo ese gran prócer boricua, el que sabe, sabe, y el que no, pues lo cogen de pendejo. Esa es lo que no completó en la frase de Tego, pero eso es lo que seguía. Entonces, dice Casa Indy, me fui, good night a todos, nulo, by the way, mira, nadie te preguntó, y nulo tu culo, ¿ok? Pero que descanse. Eso es un trabajo brutal, dice por ahí Shinobu. Ya, de verdad que, pues, hay que ingeniársela. Y también entre que uno... pues también tiene su trabajo. Entonces tú quieres tener tu casa al día, pero las horas del día no te dan. Sí, ni la energía tampoco. Entonces, tienes que compensar, y eventualmente sí, hay cosas que tienes que pagar inevitablemente, pero lo que uno se puede ahorrar y que tengas tiempo o la compañía de alguien, ¿verdad? Como el papá de gato que sabe de eso, pues, mano, una bendición. Total y absoluta. En mi caso, vivo y más vivo. Eso es lo que estuve haciendo esta pasada semana.